Nada, llámame Manuel Garrido, Sotelo, sí, son médico general. No teño un currículum brillante precisamente. O que pasa que eu sempre, a verdad que fui un bon estudiante no bachillerato, vou chegar á universidade, pues eran tempos aqueles, nos 70, moi... Nos ocupábamos de calquer cousa menos de estudiar. De feito, estudié carreira en fotocopistería Nino, Copinorte, e alguna vez que outra que iba por ali por la facultad, a ver se ya cambiaban de sitio ou non. Tal. Bueno, sí, unha cousa, isto, falando da universidade, do conocimento, eu, claro, estudié medicina, pues, como di Deepak Chopra, ese médico hindú tan famoso nos Estados Unidos, tamén viviu esa situación. Resulta que un vai aí pensando que vai a estudiar sobre a vida, sobre a salud, sobre... E o primeiro que te enfrentas, o primeiro día de clase, que hasta había carne en casa, eu casi vomiteina, te enfrentas a un cadáver, non? E se supón que tens que aprender a salud, sobre os temas de salud, empezando a estudiar por un cadáver, non? Bueno, con isto xa vos lo digo todo, non? Eu non digo que non haya que estudiar anatomía, non? Pero, decir, bueno, eu empecé a estudiar un pouco, a interesarme. En realidad, estudiamos moito sobre as enfermedades, non? Sabemos demasiado sobre as enfermedades e para solucións que temos no noso arsenal, valdría, non faría falta saber tanto sobre as enfermedades. Debíamos saber máis sobre a saúde e menos sobre as enfermedades, porque agora, la verdad, quitando o modelo este que se utiliza de interferir nos mecanismos da enfermedad, que non son os mesmos que os da saúde, é un modelo que funciona para o que son os problemas agudos, ou sea, os problemas, as emerxencias, non? Temos unha medicina que funciona moi ben para emerxencias e para diagnósticos, ou sea, decir, detectar os males que tenemos, non? Pero logo despois, se vos sabedes, a maioría dos problemas son problemas que se considera crónicos, é dicir, crónico que significa así, que non se conoce a causa, remedios paliativos, claro, se pensades desde o punto de vista de quen fabrica os medicamentos, interesa que a xente se cure? Non, porque non hai negocio. Que morra a xente? Non, porque non hai negocio. Entón, cal é a solución? Que sea crónico, é dicir, tratamento de por vida, que é o que interesa. Un pouco, eu cando acabei a carreira, me enfrentei con un libriño que se chama Némesis Médica, donde decía que a medicina estaba convirtindo nunha das principales, a medicina tal como se estaba ejercendo, unha das principales amenazas contra a saúde. Claro, eu, claro, acababa a carreira, iba a traballar de médico, entón procurei olvidarme daquelo, pero me quedou. E non me imaginaba que, ao cabo do tempo, que eu iba a estar vivo gracias precisamente a pasar de todo o que me recomendaban. É dicir, eu empecé a estudiar medicina propiamente, enfocada a medicina, entendendo con interés, o sea, por saber sobre a saúde, a partir do ano 87, no, non no ano 87, sino no ano 93, a raíz de que a mí me puxeron unha etiqueta de VIH positivo. Tuve 5 anos moi mal, pensando, claro, como pensa todo o mundo, que vas morrer, vou, e, pasado ese tempo, vin casualmente con unha serie de informaciones e me enterei de que había unha serie de científicos que estaban sendo censurados e que contradecían todo isto. A máis xente con moita reputación e todo eso. E a partir de aí empecé a estudiar propiamente medicina. Un pouco, pues un pouco como a universidade sobre o práctico. Fixen en mí mismo unha universidade popular, falando con xente, mirando que facían, que non facían, as persoas que se recuperaban e tal. E a min esta idea da universidade popular me parece moi interesante, porque eu creo que, o sinto moito, non quero ofender a nadie, pero creo que a universidade ven sendo, teño experiencias bastante tamén de aí 10 anos cando intentamos, a través das asociacións estudiantiles, entrevistándose un con algún catedrático e tal, para ver si se podía facer algún tipo de sacar a luz isto. Me acordo que no, nos tempos aqueles que estudiei había temas que interesaban, que non estaban no programa de curso, pero a socialización da medicina, da antipsiquiatría, isto tal, había unhas aulas abertas, con participación de catedráticos, tal, había... Eu agora vexo que non hai inquietud, me dá a impresión de que, non sei, a universidade que é como unha especie de colegio para chicos de clase media, onde aprenden unha serie de valores, pero onde non hai valores que lles van capacitar para o seu papel gestor na sociedade, papel máis ou menos técnico ou que sea, enfocado a... Pero que non hai interés polo conocimiento, non hai interés por unha... Bueno, por saber realmente, non sei, preocupación por os temas científicos, non lles preocupa que haya censura na ciencia, a mí eso me parece gravísimo, pero bueno. Vamos co tema do SIDA. Vamos a ver, en previsión xa de que iba a ser pouco tempo, porque a charla xa era para as 9, son as 9:30, total, o que hubo de decir, ao fin e ao cabo, hai tanta información que non está salendo a luz que daba para ler meses, incluso anos. Eu que fixen durante moitos anos, e entonces por eso isto realmente para min foi como unha segunda carreira de medicina. Estudiei a carreira dúas veces, porque isto volveme a, o sea, me fixo que vou volver a tocar todos os temas importantes da medicina. Entonces, en previsión deso, casualmente debemos ser como uns 20, hai como un para cada un, son 6 páginas que conteñen pues, o contido do que se debía ser a charla, e conteñen os principales cousas así, digamos, que hai que saber dunha forma moi resumida. Ao final aí tamén pusen, hai por menos 20 páxinas de internet en castellano e inglés onde se poden, pusen simplemente dúas, por si queredes ampliar. Así que isto, logo despois, para que leades con calma, e eu me limitarei dun modo moi esquemático a falar de 4 cousas deste tema, ir pasando por aí, quedarevos común. Eu creo que si eu trouxe en 20, máis ou menos, pois haberá un para cada un. Sí. Noticia vaga e non confirmada que circula entre a gente. Vamos a ver. Todos habedes oído un rumor que circula por aí que fala de que hai unha epidemia producida por un virus que provoca inmunodeficiencia. Que se transmite por las vías que todo o mundo sabemos e tal. E cando digo rumor, bueno, me limito ao que di o dicionario do que é un rumor. Hay un dicionario que teño na casa, creo que é María Moliner, que dice, bueno, fala de varias formas de do rumor. Rumor tamén pode ser, ora hai un bar onde hai moita xente e tal, e se escoita de fora, iso é un barullo. Bueno, rumor pode ser un barullo, pero pode ser outra acepción, que rumor, noticia vaga e non confirmada que circula entre a xente. Bueno, pues, isto é lo que é el SIDA. O sea, decir, es un... aunque cueste creerlo, esta visión, o punto de vista, la hipótese del VIH, que nos habla de una epidemia, que se transmite, que mata, que los antivirales están... Esto, hasta ahora, nunca ha tenido confirmación científica de ningún tipo. Así como lo oís, aunque os parezca extraño. Es un rumor. Es un rumor que empezó hace... Si da tempo, falemos exactamente dónde empezó ese rumor, quién empezó ese rumor. Casualmente, autoridades sanitarias americanas, el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ojo, son los mismos que están detrás de toda esta atrapallada de la gripe aviar. Son unos auténticos inventores de epidemias con la finalidad de hacer negocio. Os pondré un ejemplo de lo que digo, ¿no? Luego después entraremos más a fondo, porque esta charla en realidad trata no de argumentos en concreto, sí, seguro voy a citar argumentos, pero trata de, más bien, de los distintos tipos de argumentos por los cuales las personas, cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, un mínimo de cordura, no puede aceptar, bajo ningún punto de vista, esta hipótesis del virus del SIDA. Por supuesto, empezando por las científicas. Pero bueno, decía que iba a poner un ejemplo, ¿no? Que o di todo, un pouco, de hasta que punto todo isto é un rumor. Vos pensades, coño, un rumor, como que isto é un rumor, si hai os científicos dicen, e isto se publica, e os tratamientos, e patatín e patatán, como é que isto é un rumor? la mayoría de los científicos están de acuerdo, que esto es así, esto está demostrado, está, hay muchas publicaciones, hay miles de panfletos y de trabajos por ahí. No, año 95, una ciudad alemana de Göttingen, parece ser que hubo un juicio que fue muy famoso, porque se anunció a bombo platillo, ¿no? Donde que se llama o suicio da sangre contaminada, ¿no? O suicio en cuestión trataba era a dous médicos que eran os responsables de que de chequear que a sangre tuvera a sangre das transfusiones tuvera as garantías pertinentes e se lles atribuía o ser responsables da suposta contaminación polo virus VIH de 400 personas das que falleceran, non sei se 14. Entonces se anunciaba o suicio como suicio de asesinos de masas, lles imputaban 400 e pico intentos de asesinatos por as personas que supostamente contaminadas e 14 asesinatos consumados. Así foi como se anunciou o suicio. Bueno, pois nese suicio compareceu como perito, pediu el participar, presionou, non o querían ao principio, pero a base de insistir, e hai unha lei en Alemania onde iso está permitido, e ao final, por lei, tuveron o que el virólogo Stefan Lanka, un señor, además, que sabe moi ben de do que son aislamientos de virus, que a forma, un aislamiento dun microbio, é a forma que ten a ciencia de demostrar que algo, que un microbio existe, ¿no? Eso requiere unos pasos, ¿no?, determinados que hay que cumplir, ¿no? Entonces este se presentó allí, o virólogo este, Stefan Lanka, e lle dixo o tribunal que juzgaba, y dixo, bueno, ustedes non poden acusar a estes señores de ser os causantes de esta contaminación por VIH, porque ese virus non existe, por tanto, non pode ser a causa de ella. Claro, o tribunal dixo, bueno, como é que isto non dice este hombre, si todo o mundo dice. E o virólogo este proseguiu e dixo, invito al tribunal a que encuentren un solo científico que sea capaz de vir aquí a este suicio e demostrar, o sea, aportar probas con referencias que se basen en feitos documentados e tal, de que ese virus existe e é a causa do SIDA. E o declare baixo xuramento. Bueno, comprenderedes, unha verdad, entre comillas, tan admitida, pues non tería teóricamente que existir ninguna dificultad en atopar un científico deses miles que van aos congresos de SIDA por aí, eses, e ir ali ao suicio. Bueno, pues o suicio parouse un ano e ao final acabaron absolvendo aos dous médicos. Es decir, non atoparon un solo científico que fora quen de ir ali a demostrar. Con isto vos digo todo hasta que punto isto é un rumor. O sea, cando chega a hora da verdade, todo o mundo vivindo comendo do conto do VIH. Ah, pero cando se chega a hora da verdade que hai que ir ali a decirlo nun suicio, ninguén vai. Con eso xa vos digo todo. Pero bueno, es decir, eso, por suposto, o suicio empezara anunciándose a bombo e platillo. Pero, o momento en que saliu isto, isto non saliu na prensa. Aí tedes outro factor que está xogando aquí xa desde o principio, que a censura férrea que hai nos medios de comunicación, donde que está pasando, que isto tiña moi claro, bueno, Goebbels, que foi o artífice da propaganda nazi, tiña moi claro que é a diferencia entre información e propaganda. A información persigue ilustrar, persigue aumentar o noso conhecimento das cousas, ¿no? E a propaganda actúa sobre os planos emocionales, persigue outra cousa. O que se nos está a idea que se nos está o que se nos a información que se nos está dando sobre o SIDA é unha versión das cousas. Unha versión das cousas é mera propaganda. E como é oficial, podemos chamala perfectamente propaganda oficial del SIDA. Bueno, entonces a charla esta un pouco vai sobre os distintos tipos de argumentos, distintos tipos de argumentos polos cuales, xa vos dixen, non só os argumentos científicos, si, tratarei un pouquinho por encima, despois xa vos eledes con máis calma. Pero bueno, podemos facer preguntas, verdad? Sí, que non son pesadas, de verdad, son unha cousa que me solviu aí. Deme, sí. Unha pregunta que non sei, desde que ano existen probas para detectar se o sangue está contaminada co VIH ou non? Digo pola data do xuízo. Vamos a ver, ese xuízo foi no ano 95-97. Ah, sí, o sea, principiou no 95 e acabou no 97 cunha a solución. Despois hubo unha recalificación da sentencia, porque claro, era moi chamativo que quedaran a soltos. Entón, lles caeron uns meses, pero non ten nada que ver. Non, pero aí sí que xa había. Pero, vamos a ver, desde que ano... vamos a ver, o test, que a forma... É un test de anticorpos, un test de anticorpos é un test indirecto. Despois xa, en tal caso, si hai un poquinho máis de tempo, xa... nos decimos que unha persona está infectada ou unha sangre está contaminada cando sometendo ao test. É un test de anticorpos que se confirma a súa vez con outro test de anticorpos. O sea, son dous test indirectos. Un test indirecto que non detecta o virus, non algo relacionado con el, que se dá positivo, que é o test ELISA, se confirma con outro test indirecto. Que, é dicir, é unha cousa circular. E eso é por medio do test de anticorpos. É dicir, que está disponible desde o ano 85. Bueno, argumentos. Entonces hai unha serie de argumentos, están os argumentos científicos propiamente, están os argumentos de tipo, digamos, metodológicos, que fan referencia á forma en que a sociedade fomos forzados a creer esta entelequia, este mito. Están os argumentos, argumentos de tipo de utilidade pública, de salud pública, é dicir, si isto ten utilidade desde o punto de vista de salud pública ou non. Están argumentos de, hai argumentos de tipo social, hai argumentos de carácter ético-legal, hai razóns de índole económica, que é moi importantes, vivimos un tempo de crisis, estamos despilfarrando un montón de diñeiro público por unhos fármacos que son inútiles e perxudiciales. O sea, o contribuyente está financiando do seu bolsillo a morte, o envenenamento masivo de moitas personas. Que pasa? Que os fármacos que se usan agora son menos tóxicos que os anteriores. Bueno, despois falaremos un pouco tamén de ese tema. E hai argumentos de tipo humanitario, porque isto ignora a principal causa de inmunodeficiencia actualmente no mundo, a principal causa que produce mortes por inmunodeficiencia actualmente en el mundo en individuos de todas as edades, non é un virus. É dicir, a inmunodeficiencia adquirida como se manifesta? Por a presencia de infecciones. Vos pensades, a ver, en que zonas geográficas do mundo se produce a maior cantidade e variedade de enfermedades infecciosas, e se pensades neso, inmediatamente dades con aquelas zonas donde a fame, as guerras e os problemas son a moneda corriente, é dicir, África, Bangladesh, el cólera endémico, é dicir, problemas de a desnutrición é a principal causa, hoxe en día sigue sendo de mortes por inmunodeficiencia. A infección e a desnutrición van unidas, unha agrava a outra, sempre. É dicir, é algo, bueno, iso é sentido común, non? Que decir, si ahora descubrimos unha nova causa de inmunodeficiencia adquirida, bueno, vale, sería un virus, por exemplo, bueno, pues sería unha causa máis a añadir, non hai por que olvidar as outras causas. É como si ahora descubrimos unha nova causa de cirrosis, non hai por que olvidarse das anteriores causas que producen, que foi unha cousa que pasou co tema da SIDA. O inmunodeficiencia adquirida, o SIDA propiamente, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, pues a inmunodeficiencia adquirida, si un colle calquer texto médico de medicina interna ou de microbiología ou lo que sea, de anterior ao ano 84, resulta que ve que a inmunodeficiencia adquirida non é a inmunodeficiencia tanto adquirida como congénita, non é un fenómeno novo, nin son, é dicir, se conocen moitas causas que a provocan. Entonces, que pasa? Estas causas, algunhas destas causas, maiormente drogas, son unha serie de drogas, ou digo, unha serie de causas que se van a incrementar nos Estados Unidos no, a final, na década dos 70. Sabedes que foi a época de sexo, droga e rock and roll, ¿no? Foi a época do movimento gay, foi a época da revolución sexual, se dispararon, estadísticamente está comprobado, as infeccións venéreas tanto na población homosexual como na heterosexual, e o consumo de antibióticos, unha das causas tamén conocidas de antigo asociadas a inmunidades. É dicir, que moitas desas causas conocidas de antigo son as que se van a incrementar. E entón, que pasa? Que eses problemas os colle un organismo que xa era especialista en todo canto problema sanitario, lle botaban o guante o convertían en epidemia infecciosa, que eso xa, o tiña feito o CDC con os núcleos de leucemias. A leucemia, pois, é un tumor, non ten nada que ver con problema infeccioso. Bueno, pois intentaron facelo, e iso fixeron nos anos 60 tantos, o CDC. O fixeron cunha enfermedade que transmitía unha garrapata, tamén o fixeron cunha enfermedade infecciosa, na enfermedade de Lyme. O fixeron coa gripe porcina no ano 76, unhos anos antes de estallar toda a cousa do todo o alarmismo polo SIDA, a famosa gripe porcina, que era unha gripe, igual que a gripe aviar, pero probablemente este é o mesmo tipo de xente detrás, estou seguro, non? Unha suposta vaticinaron alarmistamente de que iba a vir unha epidemia porcina, o sea, unha epidemia de gripe que se transmitía do cerdo ao home, unha gripe que xa existía nos porcos, pero que iba a pasar ao home. Entonces que recomendaban que se vacinara toda a xente. Entonces claro, a xente reacia. Entonces que pasa? Dalí a pouco, unha semana, se estalla un brote de neumonías en unha convención de legionarios nun hotel en Filadelfia, eran miembros da legión americana, e entón morreron 29, creo que, legionarios. Entón, claro, inmediatamente o CDC, os mismos que están detrás, os mismos que iniciaron este rumor, e, de feito, hoxe en día son os que controlan, os que gestionan a epidemia de SIDA a nivel mundial, e o sigue sendo o CDC. É o que manda en todos, na ONS, é o que marca as directrices nesta epidemia, o que dice como se deben, que criterios hai que tal, hai que, bueno, o que incluye as enfermedades, que hai que incluir na definición, quen marca as pautas a seguir. É o CDC de Atlanta, o Centro de Control de Enfermedades, que é o organismo que se dedica ao control das enfermedades infecciosas nos Estados Unidos. En origen era un centro militar, ten todavía, hai un núcleo dentro que se chama o Servicio de Inteligencia de Epidemias, que é unha especie de CIA sanitaria. Bueno, pues estes foron os artífices. Que pasou coa gripe porcina? O digo porque o estamos vendo coa gripe aviar. A gripe aviar probablemente jamás se presente. Eso sí, inventarán por aí calquer brote que surja por alá, dirán que a gripe aviar, e a farán un negocio como intentaron facer coa gripe porcina. Que fixeron? Estallan ese brote de neumonías e inmediatamente dicen, ah, la gripe que habíamos anunciado porcina xa estoupou na población. Entón todo o mundo acojonado, todos a vacunarse, e cando xa estaban vacunados 50 millóns de americanos, dicen, se dan conta de que aquello non era o que produxo as neumonías, non era un virus, sino era unha bacteria que non se conocía, que hoxe en día é moi conocida, lle puxeron precisamente o nombre de Legionella, que se transmite pola alimentación e tal, é moi frecuente hoxe en día, xa é unha bacteria. Ah, pero xa estaban vacunados os 50 millóns de americanos. Que pasou coa gripe porcina? Jamás se presentou, como jamás se presentará probablemente a gripe aviar. O que pasa é que collerán núcleos ou de outras enfermedades e o farán pasar pola gripe porcina, porque isto unha vez postos xa teñen preparado o negocio, fármacos, bueno, de entrada xa eso, venderon o Tamiflu, este, se dispararon as ventas, o sea, foi un negocio redondo relacionado, non sei se é Cheney ou Ransfeld, esta Gilead Corporation, foron os que teñen a patente do Tamiflu, que a venderon. Que pasa? Que dixeron, como vai vir unha gran demanda, estes, o que yo vendimos, non van ter para todos, eles reclamaron, bueno, para poder vender o Tamiflu. A gripe porcina jamás se presentou, un montón de xente quedou con complicaciones neurológicas, parálisis, tal, polas vacunas. Tuvo que dimitir o director do CDC e o Estado tuvo que pagar millóns de indemnizacións, ¿no? Esta mesma xente é a que vai coller o SIDA, é dicir, unhos problemas SIDA. O SIDA nun principio, a palabra SIDA se crea en 1982. Toda na década dos 70 está documentado que hai un incremento de unha serie de enfermedades, Y entre ellas está documentado que, por ejemplo, que los sarcomas de Kaposi y neumonías polimorfistis estaban incrementándose. ¿Qué pasa? Hay un momento en que un señor se fija en estos problemas, ve cinco gays, los primeros cinco casos documentados de historia de SIDA. O SIDA no nació en África. Eso ya, esto de mono verde y todas estas tonterías, las costumbres de los africanos, todo eso. O SIDA nace en Estados Unidos. O sea, los primeros casos documentados de SIDA están en Estados Unidos. Y es que solo podía nacer en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solo allí se daban las circunstancias especiales que hicieron posible este disparate, ¿no? Después hablaremos si da tiempo de eso. Bueno, no sé pues, por dónde seguir. Tenemos que, entre las primeras razones por las cuales no debemos aceptar, las primeras razones son las científicas, las razones elementales. Para poder decir que un problema infeccioso, nos tenemos que atopar las condiciones de las enfermedades infecciosas fueron establecidas por Robert Koch, que o descubridor do bacilo da tuberculosis, que vos sonará. Se chaman postulados de Koch. Bueno, son estas condiciones se estableceron hai máis de 100 anos, ¿no? A finales do siglo XIX, principios do XX, non me acordo ahora. E claro, os expertos oficiales de SIDA dicen que estas condiciones que son como el Neandertal de la medicina, que non debíamos facer caso delas, pero claro, o que importa dunos principios non son a súa antigüedade, sino a súa lógica elemental, ¿no? E igual, por poñer un exemplo, o primer principio, o pai da medicina, tal como a conocemos, Hipócrates, estableceu un principio hai 2000 anos que di que é a primeira norma de medicina que dice o primeiro non dañar. Bueno, pois esa norma, a pesar de ter 2000 anos de antigüedade, é moi lógica, non? É dicir, o primeiro non fazer daño, non? É a primeira norma que ten. É dicir, que aí non é a antigüedade o que importa, sino a lógica de... Pois o mismo pasa cos postulados de Koch. É dicir, a primeira condición das enfermedades transmisibles dice que temos que atopar un microbio, o sea, virus, bacteria, tal, un agente infeccioso en todos los, en cada uno de los casos de enfermedad que cumpla ciertos requisitos, ¿no? Pues hay varias condiciones más, bueno, pero esa es la fundamental de la que se derivan las otras. Bueno, entonces, para poder, pero antes de eso, para poder falar de un virus como posible agente, como posible causante de una enfermedad, non debe haber ninguna sombra de dúbida sobre que ese virus existe. Bueno, e aí empeza a primeira cosa elemental que eu, por exemplo, cando empecé a ler estes argumentos en contra da hipótese oficial, non eran este tipo de argumentos, eran argumentos máis sofisticados, si queres, porque o primeiro que empezou cuestionando todo isto foi a persona, esta hipótese do virus do SIDA, casualmente o que estaba considerado en aquel momento a maior autoridade no campo dos retrovirus, sabe, oiría desfalar que o VIH é un retrovirus, ¿no? Bueno, o que estaba considerada a persona máis competente neste campo, que foi o primeiro que fixo un plano da estrutura genética dun retrovirus, foi Peter Duisberg. Foi o primeiro que descubriu un oncogén en virus, un hombre que tiña unha beca que solo tiñan unha beca do Instituto Nacional de Salud Americano que solo teñen 12, unha docena de personas nos Estados Unidos. E, bueno, pues Duisberg planteaba unhos argumentos de que maiormente son docenas de argumentos, donde decía que o retrovirus precisamente non matan células, precisamente se estaba investigando o retrovirus desde facía décadas, porque precisamente como posibles agentes cancerígenos, porque precisamente o retrovirus non mata células, dice, xa que non nos mata, vamos a investigar si produce cáncer, xa que non. Pero máis acompañado de un montón de argumentos de tipo epidemiológico, por exemplo, unha das cousas é que isto non hai epidemias, as epidemias teñen un crecimiento explosivo, teñen é unha curva en campana. O que pasa, por exemplo, con unha epidemia de gripe nova, se introduce un microbio novo na población, entonces digamos que eso sube de forma exponencial hasta que se agotan los sujetos susceptibles de padecer, de contraer la enfermedad. Es decir, siempre da una curva en campana. Hay una explosión, hay un crecimiento explosivo. Bueno, pues a curva dos casos de SIDA, que es una cosa así, con altibajos, o sea, claro. Resulta que cuando vas a mirar esos picos coinciden, pero claro, na definición de SIDA, SIDA é test positivo máis desarrollar unha enfermedad de unha lista de 29 enfermedades. Pero claro, no ano 84 eran 12 enfermedades. Pasan uns anos e meten máis enfermedades na definición. Pasan outros anos, meten outras cuantas enfermedades máis. Se mañana metes os accidentes de circulación, pois se dispararán tamén. Ou se metes os problemas de próstata, ou a sordera, ou la cirrosis, ou as hemorroides, pois, ¿no? Claro, que pasa? Que eses picos coinciden con cada vez que se ti inflas a definición, automáticamente os casos aumentan. Que un pouco esa impresión, o sea, epidemiológicamente, bueno, hai máis razóns. Isto, as enfermedades infecciosas tenden a repartirse equitativamente entre os dous sexos, máis ou menos, ¿no? Non, bueno, e aquí, como é que o SIDA en o mundo occidental sea o 86% en Europa e o 92% en Estados Unidos en homes? Pasa que este virus ten predilección por os... Como é que, por exemplo, en África afecta a hombres, mulleres e nenos por igual? Claro, porque a fame e tal non fan distinción de sexos. Dusbert partía, como experto en retrovirus, partía de que ese virus existe. Ben, o VIH, un retrovirus que, como todos os retrovirus, inofensivo, é dicir, que sería un pasajero oportunista máis en un sistema inmune previamente deteriorado por outras cousas, desnutrición, drogas, tal. É dicir, en resumidas contas, que o SIDA non era infeccioso, e o demostra prácticamente, porque son docenas de argumentos. Vale. Algúns, ademais, moi curiosos, entre eles, por exemplo, dice que Robert Gallo, que é o artífice, este sinvergüenza, este corrupto, o artífice da teoría do virus do SIDA, el ten patentado, que foi o que dixo que o VIH se cargaba aos linfocitos T, ten patentado un sistema para producir supostos VIH para as industrias dos test do SIDA, ¿no?, a nivel mundial, a partir de, curiosamente, linfocitos T. E resulta que estes linfocitos T non morren, están rodeados teóricamente por unha cantidad ingente de lo que él chama virus VIH, algo que se puso exclusivamente en laboratorio, que nunca se mirou en ser humano, que aí está a diferencia. Esas fotos que nos mostran do virus, do suposto virus, o que non nos dicen que eso está tomado despois de un proceso sofisticado de laboratorio. Digamos que o que lle pasa a unhas células anormales criadas en un medio normal que non ten nada que ver co que pasa no organismo. No organismo é máis, esas partículas non se viron. Además, ni siquiera son inestables, decir, non infecciosas, inofensivas, inocuas, porque este señor ten patentado un sistema a partir de cultivos de linfocitos T, que son as que mataba. Entonces, lógicamente, si un virus ten que reproducir o mismo... Es decir, esas células tiñan que morrer. Es decir, que o señor que dixo que o VIH mataba o libido usted, en realidad se está forrando de que suceda algo ben distinto. Pero bueno, hai moitos argumentos. Dusbert partía de que o virus existía e que o test detectaba efectivamente o contacto cos virus. Tomando esos datos, pues él ve que hai personas con SIDA que non teñen VIH, logo despois que a maioría dos VIH non desarrollan nada, porque ao cabo de 10 anos ou 20 anos é un 1%, non chega un 2% anual. Pero claro, así estaban as cousas. Con eso el tiraba por terra, incluso se cargaba. Hai un concepto que se basa tamén, que se utilizou despois para o SIDA, que é tamén un rumor, que é os dichosos virus lentos, ¿no? Os virus lentos é unha idea teórica que saliu precisamente do Instituto Nacional do Cáncer, que estaba en aquel momento en Estados Unidos dominado por virólogos. Es decir, os virólogos eran os que dominaban e dominan todavía en gran parte hoxe en día. O principal centro investigador mundial, que é o Instituto Nacional do Cáncer americano, está dominado por virólogos. Aí estaba precisamente Robert Gallo. Os virus lentos. Que son os virus lentos? é unha cousa que despois se aprovechou, que se aproveitou para o tema do VIH. Son supostos virus indetectables, que non se poden detectar, que resisten a todos, a todo, por suposto que non son neutralizados polos anticorpos ni nada, e que poden producir daños, o sea, enfermedades anos, o sea, hasta 50 anos despois de que te infectas. E hasta 50 anos despois de que aparezca a inmunidade medida polos anticorpos, ¿no? Entonces esta idea teórica a utilizaron, que foi unha idea teórica moi difundida, porque si se coñen libros de hai 20 anos, libros de microbiología, libros de medicina interna, se ve que enfermedades como o Alzheimer, a esclerosis múltiple e outras enfermedades se atribuían aos virus lentos, aparecen os virus lentos como si fora unha cousa que... E outra, outro rumor, que ninguén nunca atopou a máis mínima evidencia dos virus lentos, é como se dices os cans que comen lento. Non hai que comer cans que coman lento. É dicir, un virus é unha, digamos, é un mecanismo biológico bastante simple, bueno, dentro do que cabe, que se ten condicións se desarrolla e se non, non. Un can, se ten fame, pues, come rápido, se ten comida, claro, se non, pues, se ten problemas de muelas, ou, pues, comerá lento, eu que sei, non? É dicir, non hai cans que coman lento, pues, os virus lentos é a mesma chorrada que non ten nada de... Bueno, así estuveron as cousas. Os argumentos que nos conocimos hasta os anos 90 eran os de Peter Duisberg, basados en que o VIH existía, pero era un pasajero oportunista máis, un sistema previamente deteriorado por outros problemas, ¿no? De feito, él lo argumentaba moi ben, porque presentaba estudios de toxicómanos seropositivos, donde as súas cifras de CD4, as súas tal, presentaban as mesmas enfermedades que seropositivos, que, perdón, que toxicómanos seronegativos, pero tamén tiñan os T4 baixos, é dicir que o que producía a disminución de T4, se as enfermedades non era ou VIH, sino porque estos eran VIH negativos. O mismo presentou estudios en fillos de nais toxicómanas, hemofílicos seropositivos e seronegativos. É moi curioso o caso dos hemofílicos, porque en Estados Unidos, teóricamente, desde o ano 75 que se puso en marcha o test, resulta que a maioría dos hemofílicos americanos estaban o 75%, estaban contaminados co VIH, e sin embargo, a pesar deso, o introducirse o factor 8 purificado de proteínas extrañas, non de... resulta que un seropositivo hemofílico que desde que empeza a recibir factor 8 purificado, que o que lle dan para que a sangue lle coagule, tal, vivía máis que, o sea, de feito a vida media dos hemofílicos se incrementou a partir de, e a pesar do VIH, se incrementou, viven o doble prácticamente hoxe en día. Pero o mismo con todos os chamados grupos de risco. É dicir que Duisberg machacou eso moi ben. Que pasa? Que no ano 90 tantos empezaron a ser conocidos os traballos dunha biofísica australiana, Eleni Papadopoulos, Eleopoulos, que xa publicara no ano 88, pero claro, é un pouco fala do que é a muller na ciencia. Unha muller na ciencia, eu creo que ten que valer o doble o traballar moitísimo para ser reconocida, non? O sea, esta muller plantexou, xa, pero a máis dunha forma exhaustiva, que o VIH non estaba aislado, non se cumplían os criterios para poder decir, non se tiña identificado jamás na sangre fresca das personas, que eso significa o illamento, dito así dunha forma, pero depois ten unha serie de pasos técnicos, pero aislar un virus e identificar ese virus na sangre fresca ou tecido sin cultivar das personas supostamente infectadas. Bueno, pues hubo un debate moi famoso, non saliu nos medios, como cualquier cousa destas que poña en duda todo este tinglao, pues non saliu nos medios, evidentemente. Foi recollida por unha revista británica, unha revista Continuum, que xa non existe. Foi o debate entre Peter Duisberg, que decía o virus existe pero non causa o sida, e Papadopoulos, Eleni Papadopoulos, que decía o virus nin siquiera existe. E por suposto, as tesis de Papadopoulos, desta señora, foron as que se puxeron. E hoxe en día hai un grupo internacional de científicos, hai cerca de 2000 de todo o mundo. Actualmente, antes que tiña un pouco o peso aí, tenía un pouco tal a voz, tal, Duisberg. Pero desde que empezaron a ser conocidos os os argumentos de esta muller, dos chamados non existencialistas do VIH, que dicen que o VIH non existe, parece ser que os seus argumentos son máis contundentes e son os que se están impoñendo dentro dese grupo de disidentes. Despois, en canto ás causas de que é o que produce SIDA, están todos de acordo. Desnutrición en África e países en vías de desarrollo, e maiormente drogas, medicamentos no mundo occidental, ¿eh? Es un pouco as causas. Hai máis cousas aí. Por outro lado, bueno, o que vos dicen, o SIDA non é novo, o SIDA, a inmunodeficiencia adquirida, ni siquiera o decir SIDA e decir inmunodeficiencia adquirida non son términos. Dice, joder, pues decir SIDA e decir inmunodeficiencia adquirida debería ser lo mismo. Pues non é o mismo, non é o mismo. A inmunodeficiencia adquirida é un fenómeno conocido desde moi antigo, porque, a ver, se a principal causa é a desnutrición, a ver, cando non hubo fame na historia da humanidade, sempre hubo, é tan antigo como home. Podes decir que o SIDA, entendido como inmunodeficiencia adquirida, é tan antigo como home. Pois hai máis causas, ¿eh? Está a quimioterapia do cáncer, está o uso repetido de antibióticos, sobre todo certos antibióticos, a cortisona prolongada, produce tal, hai moitísimos medicamentos. A inmunodeficiencia se manifiesta pola presencia de infecciones. Bueno, pois son moitísimas as situacións onde os médicos teñen mirado que se producen un aumento na, por exemplo, persoas diabéticas, persoas con problemas de tiroides, persoas con anemias importantes. Se pode decir que calquer cousa que debilite de modo importante o organismo en general ou calquer órgano vital en particular vai producir unha maior facilidade para as infecciones. É dicir, que son moitísimas, é dicir, a experiencia de cada un pode confirmar que levas unha temporada comendo mal, descansando mal, no, bueno, pues pillas calquer cousa, non? É dicir, é algo que... Ahora ben, é dicir, a presencia dunha infección tampouco quere significar en sí que teñas as túas defensas vai, é dicir, o teu sistema inmunológico deficiente. ¿No? Para que se produzca unha inmunodeficiencia seria é necesario unha serie de factores continuados xuntos que traballando durante moito tempo. Por exemplo, pues, igual que para desarrollar unha cirrosis son necesarios como mínimo 10 anos igual de uso de alcohol intensivo para que tal, pues o mismo un pouco o que cando se analiza que lle pasaba a aquelas personas na década dos 70, a finales da década dos 70, que desarrollaban estes problemas, os primeiros 5 casos de neumonías polimocistis, que son os primeiros casos, 5 casos documentados na historia do SIDA. Aí é onde empeza o rumor, obviamente, este rumor que foi crecendo, como unha bola de neve, pouco a pouco, hasta dar esta situación mundial, ¿no? de paranoia mundial do SIDA, ¿no? Eran 5 casos de neumonías por neumocistis que descubre un inmunólogo, Michael Gottlieb, na Clínica Universitaria de Los Ángeles. Eran 5 casos de neumonías por neumocistis en 5 jóvenes gays. No primer informe consta, los 5 tenían un grave historial de enfermedades sexualmente transmisibles y los 5 inhalaban sustancias tóxicas. ¿Qué son estas sustancias tóxicas que inhalaban? Es decir, que para empezar, xa, non eran personas sanas que pillaron por aí un virus como quen pilla unha gripe ou unhas ladillas. No. Estos eran unos señores que tenían un grave historial de enfermedades sexualmente transmisibles. Inhalaban sustancias tóxicas. Que sustancias tóxicas eran? Non sei se tenedes oído falar dos poppers. Poppers, unha sustancia que parientes químicamente desas sustancias que se emplean para dilatar as arterias do corazón. Son nitritos inhalables, alquilnitritos, butilnitritos, es decir, hay una serie de compuestos que se derivan, son nitritos. Y los nitritos, bueno, pues esta gente usaba estos productos como afrodisíacos. Entonces, ¿qué pasa? Esto les permitía, o sea, produce una relajación de la musculatura lisa, ¿no? Las arterias, los órganos, produce relajación del esfínter anal, facilita las penetraciones anales, disminuye la sensación dolorosa y al mismo tiempo prolonga el orgasmo. Entonces, esta xente usaba moito eses produtos. Que pasa? Que estes produtos son os primeiros agentes que se investigaron como cancerígenos. E ao mesmo tempo son tremendamente inmunosupresores, o sea, deprimen la inmunidad, se cargan los glóbulos blancos, influyen en la maduración de los glóbulos blancos. Entonces, ¿ten algo de particular? O sea, las dos patologías, neumonía espondilolisitis y sarcoma de Kaposi, dos patologías que no eran frecuentes, eran conocidas, o sea, desde o sarcoma de Kaposi desde 1870 tantos, o la neumonía espondilolisitis desde 1911. Pero non eran frecuentes, de repente aparece un grupo de xente, vale, bueno, non tería nada máis de particular, es decir, bueno, investigar. Ah, pero cale o comentario do CDC? Porque claro, vos non sei se sabedes, no ano 84, Robert Gallo anuncia nunha roda de prensa coa ministra de Sanidade Americana de que descubriu a causa do SIDA, o virus causante do SIDA. Todo o que se dixo nesa roda de prensa de abril de 84 en Estados Unidos, ao final resultou certo, que si el descubriu o virus, mentira, el se apropou de algo que había descuberto Luc Montagnier, o Instituto Pasteur de París, que se dice que había aportado a prova de que era a causa do SIDA, mentira, cando Montagnier descubre ese suposto virus, que ao final despois se viu que non é un virus, é unhas parece ser partículas celulares porque son inestables, non infecciosas. El Montañer dice que non sabe que papel pode xogar no virus, no SIDA, porque todavía faltan estudios. Entonces, Robert Gallo dice que en realidad non aportou ninguna prova, dice que ese virus, o sea, rouba un virus, dice que o descubre él e dice que ese virus é a causa do SIDA. Nunca presentou prova ninguna de que fora así. Prometeu unha vacuna para dentro de, perdón, un test para detectar o virus para dentro de 2 anos, en realidad a patente de detección dese suposto test se registrou horas antes da conferencia. Unha vacuna para 4 anos, bueno, pasou, foi no ano 84, donde va, claro, xa comprenderedes usted, xa comprenderedes como é que se pode conseguir unha vacuna contra algo cando a ese algo non é infeccioso, é como buscar a vacuna do cáncer ou unha vacuna, porque sei, contra o virus de la calvicie ou da locura. O asunto é que cando Robert Gallo anuncia o descubrimento do SIDA, que foi en abril de 84, sin embargo, o curioso é que xa a sociedade americana tiña asumido e estaba convencida do que estaban ante un problema infeccioso. E como é eso? Si resulta que para poder falar de problema infeccioso, ti tes que ter un agente infeccioso que cumpra unhas características, saber atopar un agente. Como é? Eso é indispensable. E outra forma de proceder é unha responsabilidade. Imaginadevos cando foi a cousa da colza, ante nos primeiros momentos que non se sabía de poder vir aquelo, que as autoridades sanitarias hubieran dito probablemente sea unha causa infecciosa. Vos imaginades o caos, a paranoia que habrían creado na sociedade. O sea, en este tipo de cousas hai que ser moi prudentes. Unha autoridade sanitaria non pode decir isto probablemente é un problema infeccioso. Pois, sin embargo, é dicir, no ano 84 xa estaba asumido e non tiñan o agente. Como é que entonces, en que se basaron para decir que isto era un problema infeccioso? E que resulta que cando vas a mirar as publicacións das autoridades sanitarias americanas, cando surgen eses primeiros casos de neumonía pneumocistis, veredes o comentario. É dicir, unha xente que se supone que son, bueno, o primeiro que hai que facer é ser prudente e dicir, bueno, non sabemos de que son estas mortes, vamos a investigar, vale? Pero non fixeron eso, dixeron 5 casos de neumonía pneumocistis, la alta concurrencia, o sea, el que se dé en estos problemas en población heterosexual sugiere una correlación entre enfermedad infecciosa y aspectos de la conducta gay. ¿Qué están diciendo con esa forma tan final? Están diciendo, debe ser un problema infeccioso porque son gays. ¿Qué tiene eso de científico? ¿Qué tiene eso de...? Bueno, 2 años más tarde, en 82, fan un estudio epidemiológico. Bueno, aí Ahí, esto que os acabo de decir, es donde el CDC empieza el rumor. Este rumor luego después fue todo construyéndose así, mediante artículos de prensa, con este tipo de comentarios. El famoso protocolo 577 era un famoso estudio epidemiológico que hicieron para ver qué causas, qué factores se daban, tenían que responder a unos cuestionarios, 570 tantas preguntas. Le preguntaban allí desde marca de cigarrillos, poco más que a marca de calzoncillos que usaban, si tenían animales domésticos, de qué morreran los animales domésticos, hábitos tóxicos, tal, tal. Conclusión de ese famoso estudio que llevó a cabo el CDC entre personas que se pretendía ver qué factores se daban entre personas que desarrollaban en un SIDA o esos problemas para tener una idea, para orientarse si era un problema de aquí, de allá, tóxico, infeccioso. Conclusión: lo único que hemos visto en toda esta gente en común es el elevado número de relaciones sexuales que tienen, por lo tanto tiene que ser un problema infeccioso. Pero, ¿dónde se ha visto? ¿En qué libro, en qué texto, en qué libro de epidemiologías está recogido que el tener muchas relaciones sexuales sea algo que tenga que tener un problema para considerarse problema infeccioso? Las condiciones de las enfermedades infecciosas son muy claras. Dice, encuentra un agente infeccioso en todos los casos de la enfermedad y punto, que cumpla ciertas condiciones, porque claro, es decir, si tú encuentras cuatro microbios debajo de una uña, no vas a decir que tienes una infección en una mano. Es decir, tiene que encontrarse además en cantidad suficiente de forma que explique el curso y los síntomas de la enfermedad, ¿no? Y algunas, y después un par de condiciones más. Es decir, que follan mucho, luego es un problema infeccioso. Más adelante lanzan otra de, como es un problema nuevo, debe ser un problema infeccioso. O sea, como es un problema nuevo, ¿quién te dice que por ser? Como aparecen grupos nuevos, y así fueron construyendo todo. De forma que cuando llega ya Robert Gallo con la prueba propiamente para poder hablar de problema infeccioso, que no ha presentado ninguna prueba. A todo esto se hizo sin publicar, esa rueda de prensa se hizo sin publicaciones previas en los medios científicos. Es decir, se fijó a espaldas cuando hay un descubrimiento de envergadura, primero se publica en la prensa científica, de forma que los otros investigadores puedan presentar objeciones, dudas, incluso para que puedan estar de acuerdo. Bueno, pues non houve publicacións previas, se publicaron o mes seguinte da declaración, e por suposto non se publicou ninguna prova. Ah, pero xa, unha vez faz esa declaración oficial, estos infecciosos, quen é o científico que se pon en contra das autoridades? É dicir, que foi, é unha encerrona, eso foi unha auténtica, un golpe de mano, ¿no? O sea, pero bueno, un pouco de como surge este rumor. Bueno, en realidad eu ando así un pouco deslavazado porque como sei que logo despois aí vais a ter a cousa, mas por lo menos así vos enterades un pouco do que entenderedes un pouco mellor o que ides ler. Os métodos empleados, bueno, os métodos empleados, sabedes que tipo de métodos, ¿no? Trampas, sí, robos de descubrimientos ajenos, precipitación por móviles comerciales, porque aí en realidad creo que fixo que convocaran esa rueda de prensa para anunciar rápidamente, porque andaban os franceses detrás, e entonces se iban a facer con mercado, o que descubre o virus ten dereito sobre unha suposta test de detección ou unha suposta vacina, ¿no? Entonces claro, os franceses iban a levar, entonces se precipitaron, amarraron todo desde o punto de vista comercial, registraron a patente antes, prometeron que iba a ser para 2 anos, pero xa abogados do goberno americano presentaban antes a patente, a seguridade de patente. Después, claro, hubo un pleito entre franceses e americanos, a quen lle responde. Claro, cando hai un pleito entre americanos, entre dous grandes, por algo, todo Dios dá por sentado de que ese algo é importante. Eso foi o que saliu a luz. E ocultou o feito, serviu de cobertura, de cortina de humo para o que realmente importaba, que é ese virus polo cual se están peleando estos realmente a causa, o cales son as probas que apuntan a que se é tan importante ese virus. Bueno, pois eso quedou diluído polo pleito famoso entre Galo e Montañés. Métodos, bueno, Os métodos irregulares, por exemplo, hai un método que para evaluar se un medicamento é eficaz ou non, que se chaman os ensaios clínicos contra doble ciego contra placebo. Eso eu quero averiguar agora se isto é calquer cousa, isto é eficaz para un problema, entonces fago unhas pastillas, unhas que teñan isto, outras que sean exactamente iguales, pero que non o teñan, de forma que divido dos grupos entre a xente, unos toman o medicamento e outros non, pero ninguén sabe que é o que toma, se toma o medicamento ou non. Entón se trata despois, eso sabe o que investiga. Entón logo despois eso se comparan os resultados. Bueno, pois ese tipo de métodos de validación, ao final, sean, cando son limpios, os resultados non se lle fai caso, e cando se están, por exemplo, o AZT, ou falando do primer fármaco que se usou aquí, bueno, a maioría dos fármacos que se usan para matar o virus a xente, o suposto virus ese imaginario que ninguén viu, son fármacos de quimioterapia de cáncer. Vos tedes oído falar de que é a quimioterapia de cáncer, esas produtos que llevamos a un de cáncer, lle está o pelo, lle provoca anemias, provoca diminución de glóbulos blancos, bueno, en fin. Bueno, se usan por períodos cortos nos enfermos de cáncer precisamente porque son moi tóxicos. Persona lle dan quimioterapia intravenosa, queda medio morto, esperan a que se recupere, outra semana danlle outra tanda tamén, bueno, se dan por períodos cortos precisamente porque son moi tóxicos. Bueno, pois a maioría dos produtos que se lle dan a xente, a maioría, non todos, pero son a maioría, do cóctel que forma consta de o cóctel moderno que se usa de 96, consta de tres fármacos, dous deles son fármacos de quimioterapia de cáncer. Son menos tóxicos de cando se usaban fármacos en exclusiva de quimioterapia de cáncer a unhas dosis altísimas, como é o caso do tristemente célebre Retrovir, que oíades falar del, que se estuvo dando durante en monoterapia, é dicir, como único fármaco durante moitos anos, hasta o ano 96, a unhas dosis altísimas, e non deixou supervivientes. Bueno, pois o Retrovir foi un fármaco que se investigou nos anos 60, nos anos 64, para ver se podía ser útil nos enfermos de cancro, vale? E era tan tóxico que se aparcou inmediatamente, dicir, isto non vale nin para ser usado por períodos cortos nos enfermos de cáncer. Bueno, 20 anos máis tarde se aprobou, é dicir, o que non valía siquiera para ser usado nos enfermos de cáncer por períodos cortos porque era demasiado tóxico, se aprobou para uso indefinido nos enfermos de SIDA. Pero, claro, son moi poucas as personas que tomaron 5, 4, incluso 3 anos ese produto, as dosis que estaba daquela, que sobrevivira. Houve xente que tomou pouco tempo, deixounos e tal. De feito, no ano 90, no principios dos 90, se publicou un libro en Estados Unidos, Surviving AIDS, de tal Michael Callen, un estudio feito en 90 tantos supervivientes de SIDA de larga duración, é dicir, xente que sobrevivía 5 anos ou máis despois do diagnóstico de SIDA, é dicir, non ser positivo, sino desarrollar unha enfermedad, bueno, pois, despois desas 25, o sea, test positivo, máis desarrollar unha enfermedad, máis logo desarrollar 5, o sea, sobrevivir 5 anos. A práctica totalidad non usaba antivirales. Claro, normal. Todavía, hoxendía, co moderno cóctel, a sanidade pública aquí está ocultando o feito, que a máis se desprende dos seus propios datos, de que hai polo menos 70.000 personas, están falando da eficacia do cóctel. Que pasa co cóctel? Se antes usabas cianuro, morría a xente, agora usas arsénico, que é menos tóxico, pois é un progreso con respecto ao cianuro. Claro que é un progreso. Pero iso non quere dicir, se está vendendo como un ben absoluto, cando o único que ten é que mata a xente máis lentamente que outros as mataba directamente. Entón, isto é mellor. Isto é o que están vendendo a menos dosis, tá? Se usan. A parte que non ten lógica ninguna, se aqueles produtos eran tóxicos, que lógica ten dar tres produtos que por separado son jodidísimos? Que é o que che fai supoñer a ti que usando tres xuntos van ser mellores? Non sei. Pois que dura máis tempo enfermo e xa estás... Sí, permite reducir a dosis, pero eso tamén hai unha estrategia que está moi clara, que desde que empezaron, sobre todo co AZT, as demandas por mortes por debidas ao AZT, entonces unha estrategia das multinacionales é dicir, bueno, unha forma de precavernos desas demandas, se damos tres produtos e a persona morre, A que produto en concreto lle atribuyes ti a morte? Unha estrategia que non ten. Esa é a única razón de fondo para usar estes. En realidad tamén hai, se producen mellorías. En realidad non son necesarios, xa vos digo, porque hai moitísimo, probablemente a maioría das xentes desde hai 15, 20 anos se este mantendo, porque o propio Ministerio de Sanidade dice que a xente que se ve nos, eso dice en documentos internos, que se ve nos hospitales é tan solo unha pequena porción do volume infectado. Con eso estaba dicindo un par de cousas. Primeiro, que esas personas non teñen problemas de salud, senón irían aos hospitales, e segundo, esas personas non toman antivirales, salvo que ellos manden por correos, cosa pouco probable, vamos. E ao mesmo tempo, bueno, pues que bueno, as cifras de sanidade son de risa, porque sanidade le va dicindo, para poder decir se os fármacos son eficaces, tens que ter uns datos. Saber cantas personas hai, cantas personas toman fármacos, vale? Entonces, para poder decir cantas personas, sanidade ven dicindo que desde hai 15, 20 anos ven dando a cifra de 150, 160, 1000 infectados toda España. Unha cifra, probablemente, supostos infectados, porque aquí nos decimos test positivo, infección, cuando resulta que hai, por certo, hai cerca de 70 tantas causas documentadas que producen resultados positivos con estes, con os tests de VIH, tanto co ELISA como co Westerblot. Cando vas a ver esas causas, resulta que son causas de vacunas da gripe, tes unha gripe, pasache unha tuberculosis, tes un problema de fígado, problemas de colesterol alto, bueno, é dicir, problemas de tipo esclerosis múltiple, bueno, as enfermedades autoimunes son unhas enfermedades onde o organismo fabrica anticorpos contra o propio organismo. Si queredes, teño aquí suficientes copias. Estas son as causas que dan positivo, que poden dar positivo cos test. Tamén, pues, tamén pasa por aí hasta que se... Están en inglés, pero bueno, me imagino que moitos sabedes inglés. Por certo, falando do AZT, tamén si sabedes inglés, vamos, aí hai algo máis destas. Falando do AZT, xa digo, a maioría dos fármacos que se usan son fármacos da mesma familia do AZT, fármacos de inmunidade de cáncer, a maioría. Entonces, claro, que pasa ahora? Estos fármacos matan virus, bacterias, todo o que... É unha cousa curiosa que se ten visto nos enfermos de sida que toman durante moito tempo fármacos que cando morren resulta que os procesos de... Bueno, unha cousa un pouco así macabra, pero bueno, hai que dicirlo porque é así. Generalmente, cando as persoas morremos, o proceso de descomposición é rápido. Nos temos unha cantidad ingente, a maior concentración de bacterias que se ha visto, que se ten visto, é a que temos nos, no, o que se chama flora intestinal. Temos intestino, hai cantidad, billóns de colonias, de gérmenes. Va. Entón, claro, cando a putrefacción empezan precisamente desde cando unha persoa morre, un cadáver, un animal, un mamífero, o que sea, se produce un fenómeno de descomposición, porque xa temos os gérmenes, é bastante rápido. Curiosamente, nas persoas que eso explica un pouco tamén o mecanismo, unhas formas de actuar que teñen estes fármacos, que se cargan, eu teño visto persoas que tiñan problemas de cándidas, efectivamente, melloran, unha vez que toman ese cóctel, melloran das súas cándidas. Pues claro, porque que eso se carga todo. Tanto é así que cando estas persoas morren, o proceso normal, se produce como unha especie de momificación, embalsamamiento, esas personas tardan moitísimo tempo en descomponerse porque se cargaron con eses produtos toda a canta bacteria hai no organismo. Non... que pasa? Non son a xente, por certo, aproveito para decirlo, non lles aconsellemos, vamos a ver, o primeiro, hai que ter aquí claro, por exemplo, a mí me ven un cero positivo, que está indo relativamente ben, ou por menos sin maiores problemas, con unha medicación, vale. Esa medicación sabemos que alarga pues, daños, hipodistrofia, en fin, unha serie de problemas, unhas deformidades que despois é moi difícil corregir, cando se pode conseguir os mesmos efectos con outro tipo de medios máis sencillos, máis asequibles, non? Sin necesidade de gastos, simplemente cuidándose mínimamente e evitando os factores conocidos de vello por provocar inmunodeficiencia, non? É moi importante o coco. Entón, non lle decimos que deixen a medicación así, porque non ten objeto que unha persona deixe a medicación porque quedou máis ou menos convencido, ah, pero con esta presión que hai mediática, mañán ten unha gripe e xa lle entra o canguelo outra vez, e xa está outra vez aí. Aparte, que non toman a medicación non quere dicir que non se vayan a ter problemas. As personas, xa positivas ou negativas incluso, temos problemas de salud, e punto, ¿no? O sea, problemas pues, derivados de moitas causas. Entonces, estas personas, unha vez que, entonces, convén que estén ben seguras e mentalizadas e nós o que facemos é iniciar a cousa con unha serie de melloras, es decir, aquí non hai panaceas, non hai fármacos milagrosos, nin oficiales, nin alternativos. O que hai, nós o que temos comprobado desde anos, que fan máis unha batería de medidas pequenas, como mellora un poquinho o descanso, mellora un poquinho o tema de tóxicos, mellora a alimentación, mete isto, tal, tal, tal, fan moito máis que calquer medicamento caro por aí alternativo que poda haber por aí la hierba esta de la uña de gato de la Amazonia ou lo que sea. No, que aquí, a todo hai que decirlo, hai quen se puso as botas no lado alternativo con esta... Calquera que diga que él pode tratar o SIDA, mentira, porque o SIDA é unha idea absurda, que non ten o SIDA como non ten entidade biológica, nunca se demostrou a existencia dun virus que provoca todos esos daños que dicen, que non hai tal epidemia de, entonces non hai forma de tratar eso. Que pasa? Hai unhas patologías determinadas que son tan variadas que é imposible que un solo medicamento poda dar conta de todos esos. Garrido, perdón, eu non entendo, eu tiña entendido na miña ignorancia que os virus non se poden tratar de ningún xeito, ainda sexa os virus que sexa. Hombre, si das un poquito de quimioterapia de cáncer, afecta os virus, eh? Claro, sí, que afecta os virus. Vale, vale. Pero afecta... Que se tes unha gripe, pois tes que pasala, que non podes... Sí, el Tamiflu. Yo, vamos, penso, os virus, en realidad, a inmunidade natural é mediada por anticorpos, é dicir, as vacinas, e logo despois están as defensas propias do organismo. En realidad, quen... Os médicos, eso ven de Hipócrates. Hai un dito que dice, non curan os... Eso de que curan os medicamentos é unha superstición. En realidad, cura a propia natureza. Os médicos, cando non... Digo, os medicamentos, cando non perjudican algo, axudan, pero vale. É dicir, fundamentalmente, que é o que nos cura? A nosa propia... Claro. Pero entón, a medicación que dan para o SIDA, que pretende matar o virus? Ou... Pretende matar o virus. Entón, pero... Claro. Pero matará antes todas as bacterias e todo. Claro, si están usando quimioterapia de cáncer, eso vai afectar claro, o organismo. O sea, de feito, un dos problemas da quimioterapia de cáncer é que non distingue entre a célula cancerosa. Un dos efectos colaterales constantes da quimioterapia de cáncer é que afecta as células, sobre todo aquelas que se renovan con máis rapidez, sobre todo as células sanguíneas, que están continuamente produciéndose, glóbulos rojos, plaquetas e glóbulos blancos, células epiteliales, mucosa intestinal... Creo que, o sea, por eso cae o pelo, porque é un derivado da piel, ¿no? O... Aparte que había, a xente morría de fallos hepáticos e fallos renales, ¿no? Por culpa dos... A xente morría de problemas do fígado e de problemas... Bueno, actualmente, a principal causa de mortalidade nos enfermos de SIDA que toman... Xa non son as enfermedades infecciosas, son fallos hepáticos e renales. Por culpa dos medicamentos. Claro. O sea, e eso non é o virus, eso é... Claro. Vamos a ver, non é o virus de ninguna forma, pero bueno, decir, incluso coa hipótesis oficial non casa. Decir, porque o virus... Claro, me refiro que a xente pensa que, o sea, que a xente morre de SIDA e en verdad morre de problemas de SIDA. Está morrendo actualmente de... Non morre de enfermedades infecciosas, morre de, efectivamente, de fallos hepáticos e renales. Cosa que debida a medicación, de que vai ser. Claro. El virus afecta a glóbulos blancos. Tendrías que morrer de enfermedades infecciosas. Si morres de fallo hepático o renal, non é unha enfermedade infecciosa, é un problema crónico inducido por... Bueno, que máis? Bueno, que isto... entonces, que hai moitos argumentos de todo tipo por os cuales non se debe aceptar isto, que é unha pequena mostra, non, do que animalada que estamos, que se está facendo. Unha cousa donde, vale, aquí houve engaño, houve manipulación da opinión pública, houve censura, pero isto está funcionando tamén por un pouco pola colaboración de todos nós, non? O sea, isto nun principio cando se anunciou isto e vimos a que xente afectaba, a certo punto se asumiu moi rapidamente. Por que? Porque as víctimas maiormente eran persoas que non, dito sea a verdad, que non eran moi ben vistas, toxicómanos, é dicir, é unha manifestación da nosa intolerancia, da nosa falta de respeto polos demais, non? Non eran moi ben vistas. Claro, se te dicen que unha persoa que te cae mal tuvo unha desgracia, bueno, tiendes a creértela e incluso, pois, pues, a veces te alegras, ou yo que sei. Aquí, o que está claro que nos Estados Unidos hubo tres factores que fixeron que, cando aparecen aqueles problemas que eran fundamentalmente debidos a problemas tóxicos, hubo, claro, era nun momento donde de gran eclosión de drogas. En Estados Unidos había un sector puritano moi escandalizado coa deriva que estaba tomando. Pues, a época foi a época da revolución sexual e sobre todo o movimento gay, ¿no? O movimento gay foi algo impresionante en aqueles anos nos Estados Unidos. Foi a salida a plena luz nos anos 70 dos millóns de personas que forman a comunidade homosexual. El Castro, bueno, hubo unha migración a grandes cidades. El Castro de San Francisco se convirtiu na primeira capital mundial. El Castro de San Francisco é unha pequena barrio, unha pequena cidade dentro da cidade onde calquer gay podía ir a calquer lado, a la peluquería ou a tenda, tratando exclusivamente con gays. E claro, en esa época se puxeron moi de moda unhas especie de casas que chamaban as bathhouse ou hot houses, que eran unha especie de salas grandes, se salía con varios pisos, bueno, proliferaron por todo Estados Unidos e eran casas que incluían, pues, de espectáculos con varietés e y logo pues, todo tipo de piscina, sauna, salas de tortura con instrumentos y utensilios. Y luego pues era un auténtico supermercado del sexo. O sea, tú, una persona podía ir allí, podías comprar desde, ibas a ter una serie de relacións aquella noite, muy bien, o sea, tomabas os teus poppers que te permitían ter hasta una vintena de relacións nunha noite, vale, muy bien. E para prevenir infeccións, aparte dos antibióticos que sí, que ti podías facer uso para tratar infeccións venéreas, pois esta xente tomaba xa tetraciclinas, que é un antibiótico potentísimo que hoxe en día está prácticamente o seu uso moi restringido, xa non se usa así como así, pois para prevenirse unha infección, ¿no? Aí se tomaban ya preventivamente, os antibióticos tomaban como preventivos, como, entón, claro, mas logo despois poppers e todo tipo de sustancias, porque coca, esto, anfetas, esto, bien. ¿Qué pasa? Si te tiras unha temporada así, e logo, claro, acabas co teu sistema inmune desfeito, e dices, no, foi un virus que me pillei por aí. Home, isto é un pouco, no, o que quero dicir eu, que todas esas personas de alguna forma traballaron duramente durante unha serie de tempo, combinando toda unha serie de factores que deprimían a inmunidade para ter o seu sistema inmune desfeito. É como se un alcohólico que está aí dándolle o cubata no bar todo o santo día, e despois acaba con unha cirrosis de fígado e dice, no, foi un virus que me pillei por aí nun vaso mal lavado. E agora vou a beber lo mismo, pero en pajita, ¿no? Pois pues un pouco la estrategia del condón viene, es el mismo absurdo tamén, ¿no? O sea, es decir, condón, muy bien, y jeringa limpia, ah, pero voy a seguir metendo la misma merda al cuerpo. Lo mismo, ¿qué pasa con los toxicómanos? ¿Qué pasa con un toxicómano? Es decir, a porquería que lle metas, es decir, no se consiguió hacer una lista con las sustancias con las que se corta o se rebaixa a pureza da heroína, ¿no? De feito, calquer persona dice que bueno, falar dun 5% de pureza, eso xa é unha heroína purísima, ¿no? decir, entón, claro, ti estás metendo ya vena todo isto. Comes mal, problemas de hepatitis. A hepatitis, o fígado é a reserva energética do corpo. Todas as personas que tienen hepatitis están moi cansadas, non? Así, comes mal, porque vai sentir todo estresado, descansas mal, decir, problemas económicos, ¿eh? Decir, todo esto de este conglomerado de cosas, ao final, claro, decir, no, foi un virus que me pillei por aí, no, no, o sea, que... Entonces, ¿qué pasa? En esa época, todo esto en realidad se estaba mirando en Estados Unidos en esas épocas, porque hay médicos que tiñan as súas consultas en barrios gays, está el doctor Joseph Sonaven, que era jefe de la área de venéreas de Nueva York, este tiña unha consulta en un barrio gay. Él estaba, a finales dos 70, estaba vendo toda unha serie de xente con herpes genitales enormes, con historiales de 12 gonorreas, episodios de sífilis, claro, todo eso corresponde de tratamiento antibiótico, hepatitis, tal. Entonces, claro, él decía que en aquella época él miraba que a xente estaba desmadrando, unha palabra, es decir, estaba con unha serie de prácticas que estaban socavando. Pero claro, era un momento de plena reivindicación de dereitos dos gays, entonces claro, os médicos non querían, digamos, facer unha labor educadora dicindolles a esta xente o que había, es decir, mira, cuidado, baja un pouco o ritmo porque te estás socavando, te estás hundindo na miseria aí como físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se podía interpretar como unha injerencia nos seus dereitos de relacionarse con quen e como quixera. Pues claro, eso dicen, es decir, que todo esto é perfectamente explicable, non hai por que darlle máis vuelo. ¿Qué pasa? Que aí, en esa época, de feito, cale, había como unha especie de necesidad de un castigo divino, así, falando en plata, ¿no? Es decir, el fenómeno gay tiña tan escandalizado al sector puritano americano, que sabedes que hai un sector puritano, tremendo aí, que influyente, que tiñan necesidade de un virus, non algo que fora un castigo divino, que, bueno, pues esto desviou de perillas, o sea, había de feito, como se chamaba estas patologías cuando aparecen nos hospitales sanos, antes de que venga Robert Gallo a falar de que descubriu o virus, xa nos anos 80, 81, 82, cando entraba unha persona con un pendientito e unas manchitas e tal en el hospital, o nome con que era conocido esto dentro dos profesionales de medicina, estas patologías, sabedes cale? Que lo dice todo. The wrath of God, la cólera de Dios, es decir, el castigo divino de los viciosos. Ahí ustedes, era el nombre con que esto era conocido. Ese tipo de... Es decir, ahora la verdad, no nacimiento de este rumor, humor, por mi encanto, como era lo del humor, a ver, noticia vaga, ¿cómo era? Noticia vaga, no confirmada, porque esto non tuvo confirmación a nivel científico, nunca tuvo confirmación a nivel científico, que se transmite entre la gente, ¿no? Un virus que se transmite por el ruido, bueno, pues un pouco é así a cousa. Todo aquí ten a súa explicación. É todo de sentido común. A xente, que pasa? Que levamos 20 anos donde a todos nos puxeron unhas gafas como consecuencia de toda esta propaganda e tal. Nos puxeron unhas gafas tanto é así que nin siquiera vemos a principal causa de inmunodeficiencia que produce mortes por inmunodeficiencia en individuos de todas as edades, e a principal causa en nenos e bebés, que a desnutrición, nos la hemos, que é a principal causa de sida a nivel mundial. E que pasa co sida que provocan os medicamentos? Que pasa co sida que provoca? Por certo, hoxe en día, para unha serie de enfermedades crónicas, están usando fármacos moi peligroso, por exemplo, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, se están usando, antes usaban cortisonas, que tamén deprime a inmunidade por tempo prolongado. Pero agora se están usando, donde se usaban cortisonas, se están usando fármacos de quimioterapia de cáncer, inmunosupresores. E isto é jodidísimo, porque ese tipo de cousas poden ter unha corrección, ou por menos unha melloría con outras medidas moi sencillas, que teñen que ver coa nutrición e máis coa incorporación de unha serie de elementos que faltan na nutrición, E por que tes que, de feito, el metotrexato, todo este tipo de fármacos, que hai que facerlles periódicamente, de feito, a esta xente, si, sí, de acordo, funcionan, o sea, reducen as crisis, o dolor, tal, tal, tal, pero, que pasa, que alarga, hai que facerlles controles de como están de glóbulos rojos, de glóbulos blancos e plaquetas, porque son fármacos de terapia de cáncer. Sí, sí, eu teño un caso familiar, non, de miña avoa que tiña precisamente unha artrite reumatoide, estaba tratado con medicamentos deste tipo. Problemas inmunes. E finalmente xa, bueno, entrou nun proceso de que collía continuamente infeccións. Infeccións, claro, porque se cargan os glóbulos. Bueno, pois xa na última etapa que estaba no hospital, xa estuvo 2 anos antes de morrer ali, pois precisamente por ir encadenando infeccións graves deste tipo. Os médicos pois é unha enfermedad iatrogénica, é dicir, producida por la propia medicación. Sí, claro, a enfermedad xa levaba moitos pues anos esto, con ela. Anteriormente se usaban cortisonas, ajá, a dosis sí, tal. Bueno, ela tamén colleu, segundo recordo eu, a época da cortisona, pero despois xa mudaron este tipo de claro, medicamentos. Si vas, si vas a ver o precio, ves que sensiblemente... Claro, é superior. Va claro. Diferente. La cortisona é relativamente barata e esos teñen un precio... Claro, e unha cosa que nos chamara moito a atención na familia, que incluso nos asustara, fora que, pois, ao mellor, un par de meses antes de morrer, os médicos, como non sabían ofrecer unha explicación, ou non querían, para ese tipo de, digamos, de recorrencia con tantas infeccións, sí, fixéronlle a prueba do SIDA. Dice, non vai a ser que teño SIDA, sabes que, ou que non sei se... Porque non vai a ser que si teño SIDA para topar unha explicación si para iso. Si os fijáis causas de SIDA, e iso tiene su lógica, porque, vamos a ver, as proteínas que sirven de base al test, si el virus no existe, entonces esas proteínas que sirven de base al test, ¿de dónde las sacan? Pues tienen que proceder donde el virus supuestamente se cultiva. ¿Y los cultivos qué son? Porque estos, ¿cómo hacen para lo que se llama cultivar el VIH? No lo han visto nunca. Lo que tendrían que hacer es coger sangre, esa sangre se procesa con el proceso lo más simple posible, y se tiñe lo que sea tal, y se mira al microscopio electrónico y se busca el virus ahí, punto. Y ahí tienes que encontrar el virus. No dicen nada más que se transmite por sangre. Bueno, en cambio, no. Lo que nos venden como VIH hacen lo siguiente. Cogen glóbulos blancos de nódulos linfáticos. Los llevan al laboratorio. Los cultivan. Les añaden, ahí varía, Galo les añade células leucémicas, que son blanco, glóbulos blancos tumorales. Fíjate, ese conglomerado de glóbulos células leucémicas. Montañer les añade células de cordón umbilical. Luego después eso lo estimulan con sustancias de tipo oxidante. Y ahí se produce una sopa de partículas de distinto tamaño y forma, que es lo que le llaman VIH. Bueno, cogen ese conglomerado y de ahí hacen unas centrifugaciones y tal, y las proteínas que bandean a una determinada densidad, dicen, estas son proteínas del VIH. Entonces, claro, si no son proteínas del VIH, ¿de dónde proceden? Pues de las células. De hecho, Papadopoulos tiene documentado que todas las proteínas que se atribuyen al VIH y que sirven de base al test, en realidad son proteínas que tienen un origen celular humano, incluso da el nombre de cada una. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que a veces una sustancia, si tú la tomas, la ingieres, no pasa nada. Si te la met, si tienes contacto sanguíneo, si te la meten por la sangre, ya cambia totalmente la cosa, suscita anticuerpos. ¿Entiendes? O sea, si hay contacto sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? En las enfermedades autoinmunes, ¿qué pasa? Son personas que fabrican anticuerpos contra proteínas del propio organismo. Claro. Si tú haces un test que en realidad está hecho con proteínas del propio organismo, como parece ser, eso explica que en las enfermedades autoinmunes, donde reaccionan con esos anticuerpos, por eso explica que en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, el test, porque ahí tienes, vamos a ver, hemofilia... lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, falsos positivos, artritis reumatoide, aquí tienes aquí, otra enfermedad autoinmune, pero hay más, el lupus, tal, en fin. Y es de las enfermedades en las que más positivos resulta el test. Por eso es una cosa importante advertirle a las personas. En realidad ya os digo que cualquier persona, si os da mañana el test VIH positivo, de luego poneros en contacto con, si queréis saber información sobre esto, pero no le deis importancia ninguna porque no la tiene. non Sí, bueno, en este caso no, o test non resultará positivo, non? Pero podía pero nos podía resultar podíanos ter dito de hecho que era unha transfusión, de hecho hai unha cosa ou de de hecho hai unha cosa e... si collemos ahora eu un estudio que si pudiera facer o faría si collemos monsas de clausura de 75 ou 80 anos para arriba excluímos dice bueno usted aquelas que recibirán transfusiones fora collemos elles facemos o test do VIH, nos íbamos a quedar asustados por la cantidad de positivos. E iso non sería porque esas personas sean sospechosas de drogas intravenosas ou de promiscuidade social, de promiscuidade sexual, non? Porque en todo caso podrán tener relación igual con el jardinero ou el capellán, pero en todo caso non é promiscuidade. E tampouco hai que dudar, oye, que eu creo que ya non tienen interés en... Pues, precisamente, y eso sería predecible simplemente por motivos de edad. De hecho, con la edad, las personas. Hay una cosa, ¿qué es lo que detecta el test en realidad? ¿Qué es lo que detecta el test? Os voy a contar un experimento que muy interesante, la típica cosa que no te saben los médicos. Igual que no saben esto, los médicos de los hospitales, los especialistas, ¿eh? A pesar de ser un hecho documentado, todavía ahí tenéis las referencias. Resulta que el doctor Giraldo, que es un eminente inmunólogo colombiano, una de las personas más relevantes dentro del grupo de estudios científicos internacional, yo no tengo la página ahí, no os la he puesto, pero si entráis en lo que se llama, en la hojita que os di antes, en la de la conferencia, donde dice Blogspot, replantear SIDA, ahí aparece una veintena de... Y está la de Roberto Giraldo. Roberto Giraldo hizo un experimento muy interesante. Él tuvo que escapar de Colombia porque desde el momento en que planteó que esto era como estas ideas, pues enseguida lo querían meter en un psiquiátrico. Y a pesar de ser un eminente señor, que médico, que había sido director de un hospital, había sido rector de una universidad, bueno, catedrático de inmunología, entonces tuvo que escapar, pero claro, dice el tío, yo me marché porque... es muy fácil, es más fácil que te metan en el psiquiátrico que te saquen una vez dentro, si sobre todo si quien ha firmado el ingreso es un eminente psiquiatra, ¿no? Y entonces los amigos le dijeron que tal y escapó, se marchó. Entonces allí estuvo trabajando muchos años en Nueva York en el Cornell, bueno, un laboratorio muy competente, y él hizo un estudio, veréis, resulta que cuando se le hace el test de anticuerpos a las personas, el que es poner en contacto las proteínas del suero, perdón, las proteínas del test con el suero de las personas, es decir, el suero que es la sangre a la que le has quitado las células, entonces queda ese líquido medio lechoso donde hay proteínas tal, que es el suero, ¿no? Como el suero de la leche, una cosa parecida, ¿no? O sea, y eso lo pones en contacto con las proteínas del test. Si se producen reacciones es porque hay en ese suero hay anticuerpos contra las proteínas esas, entonces bueno, pues puede dar positivo o negativo en función de que dé positivo o no, o sea que se produzca unión de proteínas, ¿no? La diferencia que hay entre sabéis que hay dos test de anticuerpos, hay el ELISA y el Westerlot. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El ELISA tiene las proteínas del test todas juntas y en el Westerlot están separadas en bandas, es una bandejita, tiene separadas en bandas, es decir, en realidad son dos test de anticuerpos. ¿Qué es más fiable uno que el otro? Dicen que el Westerlot es el de confirmación y que es más fiable que el ELISA, que es el que se usa de confirmación. Y sin embargo, para que veáis que eso no es así, o que es muy relativo, en Inglaterra está prohibido el Westerlot y solo usan el ELISA, pero con un dintel más bajo. Entonces, volviendo a lo de antes, esta comprobación Giraldo la hizo con el ELISA, pero es predecible que pase también con el Westerlot, porque están hechos con las mismas proteínas. Resulta que cuando pones habitualmente para hacer este tipo de test, o sea el de hepatitis y tal, se usa el suero sin diluir. Suero, que es sangre menos las células, y se pone en contacto con las proteínas del test. Se usa el suero sin diluir. Pero resulta que en los test de VIH, resulta que no hay otro test que pase esto. Han acordado que haya que diluir el suero 400 veces. Es decir, con agua. Entonces, el doctor Giraldo, entonces claro, diluyes el suero 400 veces, unos dan positivos, otros dan negativos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se usa el suero sin diluir, normal, como para cualquier otro tipo de test, resulta que todas las personas, el 100% de las personas, damos positivo en el test de VIH. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pueden ser, bueno, por supuesto, no pueden ser anticuerpos contra el VIH, porque ya dijimos que el VIH, si no lo has visto, no has podido descomponerlo, sacar sus proteínas y tal, pero bueno, no pueden ser tampoco anticuerpos contra el VIH porque no tendría lógica, entonces todo el mundo infectado con el VIH, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué detecta el test entonces? Detecta algo, es decir, anticuerpos que todos tenemos. ¿Qué puede ser? Pues anticuerpos de muchos tipos o de distintos tipos. Que eso casa con todo esto. ¿Qué es lo que tienen en común estas situaciones que se sabe que dan positivo con el test? Porque si vas a ver, quitando aquí algunas cosas que dice problemas de colesterol y tal, tal, el resto son problemas donde hay anticuerpos, aumentos en las cantidades de anticuerpos de todos tipos o de muchos tipos. ¿Qué es lo que detecta el test? Ese test es un test cuantitativo, es decir, que detecta cantidades, no es cualitativo, detecta cantidades de algo, no detecta algo en concreto, porque a su vez pueden ser anticuerpos contra el virus de la gripe, es decir, puede ser anticuerpos contra muchas cosas. ¿Qué pasa entonces? Si tú diluyes el suero 400 veces, o sea, de forma que cuando se usa el suero sin diluir, todos damos positivo. Ah, y si lo diluyes 400 veces, solo unas pocas personas dan positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas a las cuales el test ha dado positivo tienen lo mismo que tienen todas las personas, es decir, anticuerpos de muchos tipos, pero en mayor cantidad. Y por otro lado, ¿qué es lo que tienen en común los llamados grupos de riesgo o prácticas de riesgo del SIDA? Consumo, es decir, toxicómanos, hemofílicos, hijos de madres toxicómanas, que como consecuencia de distintos estímulos tóxicos, infecciosos, hepatitis, proteínas extrañas vía transfusiones, generan más cantidad de anticuerpos de todo tipo, que es un poco el significado que tiene en un toxicómano el test positivo, nada más. Al final, ¿qué es el test de VIH? Es un test, ya dijimos que no vale para porque para pudiera, vamos a ver, os voy a poner el ejemplo un poco así. Un test de anticuerpos, que es un test indirecto, no detecta el virus, detecta algo relacionado con el virus. Test indirectos, pues puedes tener test de anticuerpos, test de antígenos, que son, que detectan proteínas del propio microbio. Tienes test de carga viral que detectan secuencias genéticas. Tienes el test de anticuerpos que detecta no el virus, sino proteínas que el cuerpo fabrica contra ellos. Bien, vale, todos estos son test indirectos, no detectan el virus, sino algo relacionado con ellos. Un test, habitualmente, nosotros podemos efectivamente detectar cualquier virus mediante una serie de test, siempre que sepamos qué es lo que queremos detectar. Y siempre que queramos, que eso que queremos detectar lo hayamos visto, por lo menos alguna vez, en la sangre fresca de las personas. Todo ese tinglado ya con el tema de, por ejemplo, un test de anticuerpos, un test indirecto, que está considerado fiable. El test de la hepatitis B, que se usa para, el test de anticuerpos que se usa para, ese test está considerado fiable porque se ha visto que cuando da positivo en las personas, ese test de anticuerpos, el virus lo encuentras. Pero este tinglao se viene abajo en el caso del VIH porque el test de positivo o de negativo, el test nunca lo has visto. Es como si intentas detectar algo que no has visto nunca en el ser humano. Es como si intentas detectar el demonio. ¿Lo has visto en el ser humano? No. ¿Cómo vas a detectar algo? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué prohibieron Western Blot en Inglaterra? El encargado, por cierto, el doctor Mortimer, que es un... dice que no sirve. Bueno, no lo sé. Es que el Westerblot tiene más complicaciones, es decir, no es tan... Es igual, no... Esos no, test... Si mira, volviendo a la validación de los test. ¿Cómo se validan todos los test indirectos que sirven para que si dan positivo nosotros decimos el virus está? Es porque se han validado con la referencia y cuál es. Un test de embarazo, ¿cómo se comprueba un test de embarazo? Con el propio embarazo, con el bebé, ¿o no? Si el test da positivo, ¿Cómo sabemos que es fiable? Porque se ha comprobado con que los test que dan positivos de embarazo, está el bebé, o sea, el niño. El niño en este caso, ¿cuál sería? El virus. Entonces, es decir, antes de usar en la población un test indirecto, tenemos que comprobar que en las personas que da positivo, el virus está en su sangre fresca. Nosotros vivimos en una época en la que llegamos a tener evidencias directas hasta de las partículas subatómicas. No sé si sabes lo que es una partícula subatómica, ¿no? Es un componente del átomo, algo que es ni siquiera tiene masa, un quark, algo que es una fluctuación de energía ahí, ¿no? No, es decir, nosotros tenemos la idea de que somos sólidos, ¿no? Resulta que cuando los físicos nos dicen que cuando vamos a ver nuestra composición a nivel atómico, resulta que el átomo es un átomo de hidrógeno, es el núcleo aquí, el electrón girando por ahí a unas velocidades. Es decir, que cuando vas a ver a nivel atómico estamos tan vacíos por dentro como el espacio intergaláctico, que esto que percibimos como sólido en realidad no es lo que... lo que percibimos, ¿no? Bueno, volviendo, ¿cómo se valida un test? Bueno, pues en personas, si en 100 personas que han dado positivo en el test yo encuentro el virus, es decir, detectamos las partículas subatómicas. Bueno, pues un virus comparado con una partícula subatómica, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo sería? Sería comparar, es decir, ¿cómo se dice? Que puedes ver, no sé, la catedral de Santiago, un dinosaurio, que puedes ver una cabeza de alfiler, pero no puedes ver un dinosaurio. Es decir, un virus comparado con una partícula. Es decir, tenemos una tecnología hoy en día, si esto pasara en el siglo pasado, ¿vale? En el siglo XIX, bueno. Pero es que hoy en día no puedes decir, ese virus, si existe, hay que encontrarlo. Y hay tecnología, porque de hecho se encuentran virus mucho menos interesantes e importantes, y se encuentran equipos con menos medios y tal. ¿Y por qué el VIH? Pues no puede ser punto de la seguridad, de la casualidad que no se haya visto. No existe, y punto, y ya está. Vivimos en una época, claro, si no lo hemos visto, es decir, no con los sentidos, porque los sentidos no son fiables. Los sentidos nos dicen que la Tierra es plana y sabemos que no es plana. Nos dicen que la Tierra gira, que el Sol gira alrededor de la Tierra y sabemos que es al revés. Nos dicen que el suelo está quieto y no se mueve y sabemos que formamos parte de algo que se mueve a miles de kilómetros de velocidad por el espacio, ¿no? O sea que los sentidos no son fiables, pero tenemos unos medios de detección, ¿no? Tenemos el microscopio electrónico, tal, tal, tal. ¿Cómo es que no se ha visto? O sea, resulta que tenemos 20 y tantos años de investigación, un ejército de investigadores, presupuestos billonarios y no se ha visto, no hay una sola foto, eso lo han reconocido. Existe. Hay fármacos, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que entre las propiedades, ya sabemos que este virus es un virus Rambo muy especial. Este virus no es un virus cualquiera. Entre las propiedades que nos han... Pues el virus, sabéis que muta mucho, se cambia rápidamente. Claro, eso es la excusa que nos dan para explicar la imposibilidad de una vacuna. Claro, pero ¿cómo...? Que recuerda la imposibilidad de encontrar la vacuna del cáncer. Si una cosa no es infecciosa, no es causa tal, ¿cómo vas a encontrar una vacuna que produzca anticuerpos contra un virus que nadie ha visto, ¿no? Se nos dice también que tiene la capacidad de producir la enfermedad por medios, mecanismos indirectos, es decir, por medios ocultos o desconocidos. Y de hecho se han publicado teorías de lo más curiosas acerca de cómo el virus VIH mataría a los linfocitos T. Una teoría, dicen que induciría, que es la de la apoptosis, induciría el suicidio celular. ¿Eh? Otra teoría, o sea, haría no sé cómo que los glóbulos blancos se suicidaran. ¡Buah! Otra teoría es que el VIH actuaría como el jefe de una banda de matones que le diría a sus secuaces, que en este caso serían los killers no sé qué, que se cargaran a los... Eso es ciencia ficción, eso no es ciencia. ¿Qué coño es eso? ¿Qué tomadura de pelo es eso? Después otra trapallada que nos... Ah, que puede estar dormido o latente por periodos de hasta 50 años, ¿no? Es decir, hubo un virólogo, todas estas cualidades son muy sospechosas. ¿Esas cualidades son de un virus o son de los virólogos? que inventaron esa. De hecho, tiene mucho parecido con Robert Gallo, porque este señor estuvo ahí muchos años también. Cuando ya la investigación, dentro de la investigación del cáncer, se estaba abandonando la investigación de los virus en el cáncer, porque no estaba dando resultados, sí, sacaron la teoría de los virus lentos, una teoría, una forma de implicar a los virus. Los virus son patógenos rápidos, es decir, como patógenos son rápidos, es decir, o te enferman en días o semanas, hombre, está el caso de la hepatitis B, que es el que tiene el periodo de incubación más largo, que pueden ser hasta unos meses, las hepatitis, pero en general o te enferman en días o semanas o olvídate. Es decir, no hay ningún precedente, no se conoce un virus que no te produzca daños. Aparte que los virus son siempre más patógenos cuando tú no has fabricado inmunidad contra ellos, es decir, los anticuerpos, que de hecho es la inmunidad natural contra las infecciones en lo que se basan las vacunas. Los antibióticos, los anticuerpos siempre han sido cosas buenas, en eso se basan las vacunas, es nuestra defensa. A mí me gustaría preguntar una cosa. Sí. Yo que estudié, que como el virus no lo hacía, VIH, metía una secuencia, no ADN y tal, y eso quedaba latente, y después por determinada razón se activaba, y eso daba que se podía producir inmunodeficiencia, y entonces después de infección de todas las vidas. No hay virus que pagan eso, ADN, que se meten en... Bueno, la estrategia del virus es meter su propio material genético en... Es decir, pero que lo deis latente. Y que no se active a su alimentación. Nosotros tenemos, hay unos retrovirus, es decir, los retrovirus, vamos a ver, nosotros tenemos un 10%, no sé qué porcentaje de nuestro material genético, son lo que llaman retrovirus endógenos, que no son infecciosos. Como retrovirus, los retrovirus, es decir, de existir como retrovirus, es lo que dice Duisberg, los no se conocen retrovirus patógenos, ¿no?, para el ser humano, ¿no? No, de hecho, no matan células. De hecho, si estaban investigando como posibles agentes cancerígenos, precisamente porque no matan células, ¿no? Retrovirus. Bueno, y eso de que no te produzcan daños cuando te infectan y te lo produzcan 20 o 30 años después, eso de que te infectes. Que no han evolucionado. Que te infectes hoy en una fiesta y desarrolles una diarrea 20 años después, no tiene lógica ninguna, no. El doctor Beverly Griffith, director del. Todas estas propiedades que se dicen del virus, que si muta, que si está dormido, latente, que si produce la enfermedad por medios raros, dice que todas esas suposiciones no tienen pruebas ni claridad, y que invenciones como esas se pueden utilizar para acusar a cualquier microbio de cualquier enfermedad, así de simple. Pero no podemos andar con esas. Y para colmo, pero en todo caso, para colmo, entre las propiedades que tiene el virus, para colmo ya otra propiedad, poder seleccionar a las víctimas. Hace poco publicaron en el país que resulta que dicen que el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, transmisión sexual. Resulta que se han incrementado, la sífilis, por visto, se ha multiplicado por 6 en no sé cuántos años. Se han incrementado las enfermedades venéreas. Se han incrementado de forma tal las embarazos no deseados. Y no lo ha hecho el llamado SIDA heterosexual. ¿Qué pasa? Entonces, automáticamente, si esto es una enfermedad de transmisión sexual, si aumentan los embarazos no deseados y aumentan las infecciones venéreas, eso quiere decir que el condón, aun usándose más que antes, no se usa, porque si se usara no habría enfermedades de transmisión sexual ni embarazo. Es decir, que a pesar de no usarse, el SIDA no aumenta. Pero sin embargo, decían que en cambio, entre hombres sí aumentaba. Es decir, en relaciones homosexuales no aumentaba heterosexualmente, aunque aumentaran los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, pero en los homosexuales sí. Pues ahí tenéis, que es un virus que se transmite cuando a él le da la gana. Y cuando son hombres los que, es decir, debe ser un virus, es decir, esa capacidad de seleccionar a las víctimas. ¿Los homosexuales aumentaría por el uso de sustancias tóxicas? Vamos a ver, es que una cosa es usar sustancias tóxicas y otra cosa es por qué da el test positivo. El test positivo no tiene que ver con usarlo. Hay una cosa, el esperma vía rectal, lo que se llama inseminación rectal, que dicen los entendidos, es muy inmunógeno, es decir, como hay un contacto muy... yo no sé si visteis alguna vez cómo es la mucosa intestinal. Es una cosa terciopelada, muy... pero roja, de un color granate. Es decir, ahí el contacto sanguíneo es, entonces, es muy inmunógeno el esperma hiedral. Es decir, suscita, es como si hubiera un contacto sanguíneo muy directo, ¿no? Suscita la formación de anticuerpos. De hecho, el sexo, los que practican sexo anal receptivo, hay más positivos ahí. ¿Por qué? Porque generan más anticuerpos. ¿Qué es lo que detecta el test? Anticuerpos de todo tipo. Es decir, el test es un indicio de estrés inmune. Es decir, indica que el sistema inmune ha sido estresado por distintos factores tóxicos, infecciosos, tal, tal, que han hecho que se generen anticuerpos. ¿Es malo eso? Pues no lo sé. Es decir, pues significa estar vivo. ¿Es malo estar vivo? No, debe ser malo, ¿no? La vida, ¿qué es la vida? Enfermedad de transmisión sexual incurable. Tampoco es así. Es lo que hay. Y las personas, tenemos, desde que tenemos uso de razón, sabemos que un día nos moriremos, pero no va a ser antes o después, porque te lo digan. Yo personalmente, vamos, en este aspecto estoy tranquilo. A mí me pusieron. No existe nadie que sea seropositivo, porque no existe nadie que tenga, que se haya demostrado que tenga anticuerpos contra ese virus, porque ese virus no existe, y porque para eso tendrías que haber hecho los pasos suficientes, como decir, no existe nadie seropositivo. A mí me pusieron en su día esa etiqueta, eso me preocupó. Fue en el año 87. Yo también estoy de cumpleaños. Y bueno, nunca he tomado medicación y muy bien. O sea, no, ni pienso que, es más, si hubiera tomado medicación no estaría aquí, porque era en aquella época lo que se daba era el retrovir. Y eso ya digo que no dejó supervivientes. Entonces, ojo con la medicina actual, estamos siguiendo unos modelos. Hoy en día se cree que si interferimos en los mecanismos de las enfermedades, esto funciona en enfermedades agudas. Tenemos una cosa buena, que es la capacidad de solucionar emergencias, capacidad de diagnosticar, de tal. Pero luego después las soluciones que te proponen para la medida de la mayoría de los problemas, mejor es escapar y usar el sentido común. Y hoy en día nunca hay que dejarse limitar cuando te dicen opérate o esto no tiene cura. Lo que se debería decir es, si se fuera honrado, ¿no? Pues decir, mira, en vez de decirte, no, esto no tiene cura, ¿verdad? Mira, con los medios que yo utilizo o que utilizamos nosotros, no conozco a nadie que se haya curado. Busca por ahí. Eso sería más honrado de decir, ¿no? Pero eso nunca oiréis a los médicos decir eso, ¿no? Es una prepotencia, es decir, hay una... Nosotros, es decir, el peligro de que una persona tenga la etiqueta de VIH no es, bueno, aparte de que esa persona se lo crea o no, si se lo cree, evidentemente, pues le puede hacer mucho daño eso, pero si no se lo cree, entonces el peligro no va a ser ninguno, siempre que no se mueva en el medio sanitario. Es decir, esta etiqueta puede ser muy peligrosa cuando te mueves en el medio sanitario y los médicos conocen esa etiqueta. Si no lo conocen, no. Por eso nosotros una de las cosas que decimos a las personas es que cuando vayan al hospital, que no hay que tener pánico en los hospitales. Los hospitales funcionan muy bien para una serie de cosas, como son las emergencias. Bueno, rompes cuatro huesos, a ningún naturista o a ningún... por mucho que sea naturista, se le ocurre que si tiene un problema de un accidente rompe cuatro huesos, irse a un curandero, se van al hospital. Es más, los diagnósticos que utiliza la medicina alternativa y tal, y medicina naturista y tal, son los propios diagnósticos de la medicina. Quien hace los diagnósticos, son las dos cosas que funcionan bien. Pero nosotros le decimos que no digan lo que son seropositivos, porque entonces ahí empiezan los problemas, ¿eh? Porque ya no eres una persona normal que tiene un problema, sino entras en otra categoría especial. Es decir, ese digamos, programación hipnótica, por así decirlo, que se dan las personas. Claro, nosotros con 20 años o 20 y tantos años de información, lo que se ha estado haciendo es programar a la gente para que una vez dado el test positivo, la persona ya sabe lo que tiene que hacer, que es enfermarse y morir o tomar medicación. Ese es el. Entonces, pero este tipo de información también influye en los médicos. Es decir, un médico ve a una persona seropositiva delante, inmediatamente Bueno, soy seropositivo. Me gustaría llevar una vida satisfactoria y normal. ¿Podría usted ayudarme? Bueno, la respuesta, lógicamente, debía ser sí, por supuesto. Pues, no, lo que pasa es que el médico ve a la persona que llega y dice, seropositivo. Ya no sabe, el médico ya inmediatamente es como si entrara en trance, es como si abriera un cajón y sacara unas gafas ya de ver negras, de ver... Y ya no sabe mirar a los ojos a esa persona y ya empieza a pensar en células T, AZT, muerte, seguimiento... Y claro, inmediatamente, uy, este lo que tiene es un problema muy complicado... Entonces, claro, lo manda al seguimiento hospitalario aunque tenga unas hemorroides, bueno, una... cualquier cosa. Claro, el problema es que nosotros en los hospitales, ya una vez en el hospital, claro, es decir, por eso las personas que nos dedicamos a esto, no puedes limitarte a lo que es una consulta normal, cobres o no cobres, y adiós muy buenas. Esa persona mañana tiene un problema y va al hospital y como no estés encima, esa persona puede acabar, porque es un peligro, esta persona va con... Una de las causas más frecuentes hoy en día de patologías infecciosas son las neumonías. Hay un médico de allí del pueblo donde vivo yo, que era precisamente el que llevaba el tema de los toxicómanos, era un tío además que les pedía a todos el test de VIH. Yo hace años le dije, mira, no pidas el test de VIH, mira, hay datos aquí y tal. Tú, oye, muy bien, ayuda a la gente a desengancharse, pero no les hagas... Bueno, no, yo soy de los que más abre el SIDA, voy a los congresos y tal. Bueno, este tío murió hace unos años de neumonía. Una enfermedad de las que ya casi no mueren ni los enfermos de SIDA. Quiere decir que la neumonía es algo frecuentísimo. Entonces llega alguien con una neumonía a un hospital. Y como sea VIH positivo, pues nosotros le decimos, no digas nunca que eres VIH positivo. Y que tienes lo que sea. Si lo descubren ellos, pues allá ellos. Pero uno no tiene por qué decirlo ni a las compañías de seguros. Eso salió una sentencia. Hay una chica, no sé si de San Sebastián o así, que la compañía de seguros le reclamaba por no haber dicho eso y por visto. No, porque eso es un marcador, que es un marcador, es una prueba analítica, pero que no es en sí enfermedad. Ni siquiera con la hipótesis oficial del virus. Entonces, claro, llega esta persona inmediatamente para el médico, del momento en que VIH positivo. Sea lo que tenga esta persona, si ya entra en otra categoría. Y entonces, si es un problema respiratorio, ya va a pensar en lo peor que se puede dar, que es la neumonía, podemos decir. Se lo van a tratar con... Bueno, y ahora se tratan las neumonías con Setrim, pero antes se daban nada menos que pentamidina intravenosa, que es un producto tremendamente tan tóxico que el propio fabricante recomienda controles diarios de o sea, ver cómo está el hígado y el riñón diariamente si se toma ese medicamento, cosa que no se hace, claro. El problema aquí con todo esto es que ya se lanzó una cosa desde el principio tremendamente. Todos estos problemas, la neumonía, pulmocistis, sarcoma de Kaposi, hasta entonces se habían visto en personas irradiadas, en personas que tomaban quimioterapia de cáncer, pero nadie decía que eran problemas sin solución. De hecho, cuando se solucionaban cosas... Claro, eran problemas graves los que solía, pero si por cualquier circunstancia se solucionaban esos problemas, es decir, problemas que, como el cáncer o tal, esos problemas como neumonías, como sarcomas, se solucionaban. El problema fue que aquí dijeron que esto, que se morían de repente, que se morían todos, que no tenía cura y que tal, igual. Eso es mentira, es mentira. Todos estos problemas que hay aquí, todos tienen solución. Una cuestión, digo, para el Oxa, sí. de si queréis abrimos así un pequeño de preguntas y si alguna cuestión sobre, si alguna duda sobre el enfoque jurídico que sí que se estuvo haciendo en el tema del VIH respecto al local, pues, entonces, si quiere preguntar alguna cuestión. A mí me quedaron un par de dúvidas. Bueno, vamos a ver. Perdóname una cosita. Lo normal es que en una charla de este tipo, eso siempre pasa, es que la gente salga con más dudas de las que entra. Y eso, pero es que eso es bueno. Es como, claro, estamos ante un catecismo. ¿Eres cristiano? Soy cristiano, bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿El discípulo de Cristo? ¿Eres vecino de la partida? De repente, eso lo que hemos tenido hasta ahora es un catecismo. El hecho de que haya dudas es bueno, porque la duda, eso quiere decir que, porque detrás de las dudas vienen las respuestas, y aquí afortunadamente hay respuestas para todo esto. Por eso que me parece, yo doy por descontado que todas las personas que han estado aquí hoy saldrán de aquí con más dudas, y eso es bueno porque precisamente pasamos de una creencia a tener dudas, una creencia nefasta, nefasta porque esto es un ataque al sexo, es un ataque al respeto, bueno, es un ataque a todo, ¿no? O sea, dile, con tus dudas. ¿Ves? A ver, primeiro que para facer os test, claro, eu entendín que o que se detecta é unha actividade do sistema inmune moi alta, non? Polo que sexa, por unha enfermedade autoinmune, por un resfriado grande ou o que sexa. Pero simplemente llámale incrementos de anticuerpos. Pois por un incremento de anticuerpos. Que tú, por exemplo, ahora tienes unha gripe e tu cuerpo genera anticuerpos. Te vacunan de algo, tu cuerpo genera anticuerpos. Entón, para facer o test, eso es lo que detecta en realidad, no lo que dicen que detecta. Claro, pero se supón que se mide a reacción da túa sangre con unhas proteínas que o sea, que serían as do, bueno, as que produciría, como, bueno, tampouco teño moi claro esta parte, pero o virus do SIDA que produciría un tal, que reacciona con esos anticuerpos que se pegan ou o que sexa, non, para matalos. Se non está illado o virus do SIDA, por que poden dicir que esas proteínas ou X cousa parte dela? Do virus. Verás, dixen unha cousa, efectivamente, se o virus non está illado, como é que, entonces, non, eso fai que non se puderan validar os test, o sea, non se puderan comprobar, claro, os test, como, porque eso hai que comprobarlos antes. Se ahora invento un aparato, esto para detectar radiatividad, vale? Eu antes de ir por aí con o meu aparato para detectar radioactividade, teño que comprobar se é fiable. Se resulta que encendo un pitillo co fume de tabaco, xa se dispara a alarma, e lo pois un sitio onde eu sei por outros medios que a radioactividade non a detecta, pois está claro que isto non vale para nada. Bueno, pois un pouco, esa comprobación, esas comprobaciones elementales non se fixeron co test de VIH. É como un test de embarazo, que dera positivo con 50 situacións frecuentes, por exemplo, pois comeu sardiñas, test positivo, pero claro, é que nunca se validara nos propios embarazos. O que dices ti, hai alguén que ten en conta. As propias compañías que fabrican os test, cos que se detecta a xente, tanto os test o ELISA, que é un test de anticuerpos, o Western Blot, e os test de carga viral advirten todos nos prospectos que non sirven, fíjate, que non sirven para detectar o VIH. Incluso hai un test que dice que incluso que o VIH pode non ser a causa del SIDA. Fijadevos ben, pero dicen dunha forma encuberta. Bueno, no, eso dice claramente. Este test, non use este test como única base para... Tal, o dicen todos. Sin embargo, o Abbott, que a farmacéutica que fabrica o test ELISA, dice, en cambio, outra cousa que é moi interesante, de momento non hai estándar reconocido para establecer a presencia de anticuerpos. Pero es que el estándar para os anticuerpos é el mismo para todos os tipos de test virales indirectos, es decir, está haciendo alusión a que non se han validado con a propia detección del virus. Pero eso lo dicen lo dicen de unha forma encubierta para seguir vendiendo os test, pero en un tempo precaverse. Nosotros ya lo advertimos. Fíjateles como, efectivamente, como eles sí que o teñen en conta. Pero eso non se le dice a la gente. A outra pregunta que teño, en plan, o SIDA, síndrome tal cual, chamanse síndrome, non? Entón, Síndrome en medicina significa unha alteración que é producida por varias causas. Luego, ya non vale para el SIDA, porque el SIDA é unha enfermedad con una causa exclusiva por un virus. Aunque luego después haya muchas enfermedades que va a dar, ya no puede ser un síndrome. El síndrome es lo que yo digo, todo el conjunto de causas, donde un virus, una causa nueva, pues sería una causa más. Eso es un síndrome, significa distintas causas. Una alteración, insuficiencia cardíaca, producida por muchas causas, es un síndrome. Insuficiencia renal, es un síndrome. deficiencias, inmunodeficiencia adquirida, porque hay las inmunodeficiencias congénitas, por distintas causas congénitas también, ¿no? Son síndromes, significa alteración de algún órgano, lo que sea, de alguna función, producida por distintas causas. Por lo tanto, no puede ser. Es una contradicción. El SIDA moderno, por así decirlo, atribuye, dice que la única causa es, ni siquiera menciona las otras causas que se sabían, porque eso no tiene lógica, lo que os dije antes. Si ahora encontramos una nueva causa que provoca insuficiencia renal, no quiere decir que nos olvidemos de las anteriores, porque siempre sería factores agravantes, aun con esa causa nueva, ese virus, que sería preciso corregir. No tiene lógica ninguna. Si un africano está muriendo de hambre, que le vienes y dice que tiene SIDA, que tú vayas a venderle a unos tóxicos, pero que coma. Cojones, ¿no? ¿No? Esto es un poco el resultado de esta visión especializada de, dicho así gráficamente, es un poco, imagináis un africano allá muerto de fame, allí tirado. Llega un psicólogo, y esto de ver exclusivamente uno su campo, dice, este es lo que tiene, es una depresión, porque no ves que está ahí, mira, está ahí. Está. Llega un inmunólogo, y dice, uy, este es lo que tiene SIDA, pues no ves que tiene las defensas bajas, tiene esa erupción y tal. Llega por ahí un sexólogo y dice, uy, este tío lo que tiene es una impotencia porque pasó por ahí esa tía cachonda y este nada, ni caso. Claro, llega por ahí otro que se me dice, dale de comer y verás cómo se le pasa todo, ¿no? Bueno, es un poco así gráficamente el tema este de... Y con el tema, cuando nosotros vemos una persona enferma de SIDA que está ahí consumida, tal, es el resultado de haberle intoxicado la mente con la idea de que está contaminada con un virus que lo va a matar, que la, bueno, ya le ha deshecho la vida, se han separado parejas, se ha... Y por si no tuviera el cuerpo suficientemente intoxicado por drogas y otros asuntos, vas tú y le cascas unos productos que la propia medicina les llama citotóxicos, los fármacos de quimioterapia de cáncer. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Esa persona que vemos así es el resultado de todo ese conglomerado. La medicina se preocupa mucho de investigar los mecanismos y tal. Por ejemplo, en el tema, la primera causa de mortalidad en el mundo occidental, las cardiovasculares, se habla del tabaco, el colesterol, no sé. ¿Sabéis qué día de la semana muere más gente? ¿A qué? Yo creo que os lo imagináis. Domingo. ¿Qué día de la semana muere más gente? Lunes. ¿Y a qué hora? A las 8 de la mañana. A las 9 de la, 8 o 9 de la mañana. La primera causa de enfermedades cardiovasculares, demostrado, la insatisfacción laboral. La insatisfacción laboral. Estás haciendo un trabajo por un sueldo, ¿de acuerdo? Eso, ojo vosotros que vais a... Yo, a la hora de motivaros en la vida, yo no es por nada, pero os aconsejaría, por supuesto, mirar de poder comer todos los días, pero procurar hacer lo que os gusta. Primera causa de insatisfacción laboral, estás haciendo un trabajo que te da unas satisfacciones cuando estás de vacaciones, cuando estás esperando. O por lo menos, mira, si no puedes hacer aquello, procurar hacer lo que os guste. Y si no podéis hacer aquello que os guste, si no podéis hacer o encontrar una ocupación relacionada con lo que os guste, procurar que al menos que aquello que hacéis os guste, buscarle alicientes, buscarle motivación, buscarle... A ver, ¿qué diferencia? A ver, un perro, distingue entre un lunes o un martes. Eso es un logro del ser humano. ¿Eh? Un logro del ser humano. Hemos conseguido, pues el lunes a las 9 de la mañana muere más gente que el resto de... que todos los... A ver qué diferencia hay entre lunes o martes. Claro, depende. Debemos, no sé. Que las depresiones sí que se dan más en fin de semana, o sea, que se agudizan. Los estados siguiendo. Sí, bueno, pero en todo caso, lo que son factores que no tienen nada que ver con lo que nos dicen. son factores mentales, son factores de motivación en la vida, de tal. ¿Qué tiene que ver con el colesterol y tal? O sea, estamos llevando las cosas, de acuerdo que el colesterol influye y tal, pero están llevando las cosas exclusivamente por donde da negocio. Claro, si tú dices que es el colesterol, puedes vender. Bueno, si dices que es la insatisfacción laboral, uy, no veas ahora todos ellos cambiando de trabajo y mandando a la mierda a los trabajos, ¿no? Vaya caos, ¿no? Ya los echan sin mandarlos a la mierda. No, esto son, de verdad, el médico este, ¿cómo se llama? Deepak Chopra. Es y hay que, en la vida, que son muy importantes los factores, llámale espirituales, de motivación, como quieras. O sea, yo no soy creyente de ninguna religión, pero creo que esos factores en la vida, si no tenemos un mínimo de idealismo, si no... Al final estamos... El modelo materialista, en realidad, está superado. La física nos lo ha superado. Lo que percibimos como un mundo material no es material. Al final, lo que vemos y percibimos como la realidad es producto del observador. O sea, la realidad depende del observador. Si una abeja, si llega a estar aquí una abeja detecta las radiaciones ultravioleta. ¿Cómo vería esto una abeja? Es decir, no solo en el ser humano, en cualquier especie. Un murciélago, pues funciona por ultrasonidos. Una serpiente, pues no ve un carajo, detecta por rayos infrarrojos en la realidad, ¿no? Imaginaros un camaleón que tiene dos ojos que giran ahí. ¿Cómo vería esta habitación un camaleón? O sea, lo que nosotros percibimos como somos mundos, ¿no? O sea, es decir, el mundo no es material. De hecho, todas estas tecnologías que usamos, de la información y tal, se basan en que el mundo no es lo que perciben los sentidos, ¿no? Los sentidos es lo menos fiable que puede haber. Es decir, hay un campo de somos campos de energía y de información, ¿no? O sea, es decir, somos espacio vacío, es decir, nuestros átomos, o sea, los átomos que forman nuestras, se están renovando, se están cambiando constantemente, ¿no? Cada vez que inspiramos, pues 10 elevado a la 22 átomos que echamos para afuera. Metemos, es decir, que estamos echando átomos que provienen de todos los órganos, es por así decirlo, intercambiamos de una forma simbólica nuestros órganos con un hígado, fabricamos un hígado, es decir, los átomos, que es la estructura última, ¿no? Si somos materiales, pues la estructura última de esta materia que somos se está renovando constantemente, es decir, renovamos el hígado cada X meses, las átomos que forman las neuronas están continuamente en el ADN, que es lo que conserva la memoria de millones de años de evolución, no solo de nuestra especie, sus átomos, carbono, hidrógeno, se están renovando cada 7 meses. Es decir, que esto es un... Ahora, todo eso se renueva, entonces, ¿qué es lo que queda? Hay un campo de energía y de información. Bueno, que el mundo no es la física cuántica, que es lo más moderno, nos dice que no es la base del mundo, no es material, hay un mongollón de fluctuaciones ahí de energía y que nosotros percibimos pues como colores, como el ojo, bueno, o sea, nuestro ojo, ¿no? Del espectro grande de radiaciones posibles que podemos captar, los infrarrojos, las ondas de la radio, no sé qué, resulta que el espectro de la luz visible, que es lo que nosotros percibimos, es una franja pequeñita. Bueno, y esto nosotros lo llamamos la realidad. Bueno, pues todo es relativo, ¿no? O sea, el mundo no es... O sea, la percepción... El mundo depende de quién lo observe. O sea, somos mundos, es decir, y claro... Y es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Una cosa, el tema de que es una observación, yo sé que, bueno, ya os lo imagináis porque es de sentido común, pero no, esto que acabo de decir, o estas ideas, no le quitan validez a ninguna al tema del uso de jeringas limpias, estériles, por parte de las personas que usen. De hecho, esta medida ya es muy anterior a que entrara en escena el VIH en el gobierno, por lo menos en algunos países. Yo me consta que el gobierno de Ámsterdam, ya en el año 74, es decir, 10 años antes de que se publique el virus de SIDA, ya hacía repartos de jeringas limpias, bueno, estériles, por el tema de las hepatitis. Es decir, está claro que vas a evitar el paso, el uso de gérmenes, de sean virus, bacterias, hongos. De hecho, las cegueras por cándidas, yo las recuerdo de los años 70, de gente, no había VIH. Es decir, eso es una medida de sentido común. El tema del condón, yo creo que, bueno, yo creo no, o sea, sí, yo no tengo ningún reparo en decir que la verdad, vamos, lo que todo lo que he estudiado en 15 años y lo que he visto, de hecho, el grupo, ha habido estudios hechos en prostitutas europeas y ha habido países donde no se ha encontrado una sola prostituta seropositiva que fuera usuaria, que no fuera usuaria de drogas, es decir, que la actividad sexual de por sí no las colocaba en situación de riesgo. Si por una razón no hay que usar el condón, es para precisamente para sí, decir, si tú crees que una persona tienes mosqueo con ella, ni con condón ni sin condón, es decir, si quieres que te pase una, te va de alguna forma, yo creo que, es decir, y usar el condón para lo que siempre se usó, evitar embarazos no deseados, y aquellas personas que tengan cierta promiscuidad, sí, usarlo, pero por el tema de las infecciones normales, es decir, y de luego aquellas personas que sean seropositivas, hay una razón, tal como están hoy en día las leyes, usarlo para evitar demandas judiciales, porque si una persona tiene relación con un seropositivo sin decírselo y tal, va a pensar, esta persona igual me ha contaminado, me voy a hacer un test, y ese test como da positivo, pues 50.000 historias, te da positivo, y va a decir, ah, me he contaminado, y te va a meter en un timbrado. Pues, esas son las únicas razones. Las jeringas limpias, eso sigue siendo impepinable, y es de sentido común, y de hecho ya estaba antes. Y lo del condón, pues evidentemente, que no cortemos una cosa tan bonita como esa con paranoia, si... Bueno, después de todo, se va mejor sin condón que con condón, las cosas como son. Y claro, decir, si, evitando lo que hay que razonar y evitar, embarazo no, para lo que siempre se usó, embarazos no deseados, y aquellas personas muy promiscuas, pues vale, lo usen. Si quieren. Bueno, y el que tenga mucha paranoia con esto, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues lo usa también y siempre quedará más tranquilo, ¿no? Pero vamos, es decir, no hay ninguna base científica como para... De hecho, en Berlín, ya en el año 93, de hecho, los grupos disidentes ponían condón igual a SIDA, como diciendo, estos piensan que por follar tal y meterse toda la porquería al cuerpo que inmunodeprime, con eso, con usar condón limpio o con usar condón y jeringas limpias, con eso van a evitar el SIDA. Es lo mismo que decíamos de, ala, vamos a beber con pajita, me voy a meter el cirrótico, me voy a meter el cubatazo aquí de alcohol, nada, pero con pajita. No, es absurdo. Bueno. Lo que sí es cierto es, no VIH igual a SIDA, sino que test de VIH igual a SIDA. En realidad, el único grupo de riesgo para desarrollar SIDA es hacerte el test de VIH y que te dé positivo. Porque a partir de ahí ya empieza todo. Ahí sí. O sea, si tú sigues, de hecho nosotros tenemos un... Se llama... Fue una idea feliz, que la tomamos de precisamente de unos consejos de una asociación de cáncer bastante radical. Si quieres desarrollar SIDA, es muy fácil. Es decir, desarrollar SIDA, créete todo lo que te han dicho, hazte el test, si el test da positivo, pues ánimo, sigue, muy bien, sigue. Y a partir de que el test da de positivo, pues si da negativo, insiste, porque el que la sigue la consigue. Y si una vez que dé el test positivo, cojonudo, ya a partir de ahí ya todo va a ayudarte, los médicos, el propio medio, tú mismo, te sentirás hecho una mierda y luego después ya el siguiente paso, consume antivirales, consume antibióticos indefinidamente para prevenir, también eso se carga la inmunidad, que es lo que te recomiendan también, haz tu testamento, deja tu... procura que tu desaparición de este mundo... O sea, esfúmate rápido y sin ruido. Abandona ilusiones, abandona proyectos vitales, de casarte, tener hijos, porque eso es una forma ya de jubilarse y de empezar a morirse. Y eso es lo que te recomienda la OMS, el CDC de Atlanta, las multinacionales farmacéuticas, el Banco Mundial y... sin olvidar, pues, la Virgen de Lourdes y vosotros de Braga, ¿no? Es decir, el peor virus y el más contagioso, el miedo. Eso es así. Y era un panfletillo que teníamos que tuvo bastante éxito y estas ideas hay que recuperarlas y volver a... Por cierto, nosotros tenemos una asociación que ahí se informa. Ahí hay información del... Nosotros pusimos ahora en práctica un blog. Es de estos de Nin, viene ahí. Está medio montándose, ¿no? El que encontraréis bastante más información, al mismo tiempo os abrirá otras páginas web, es el que se llama Replantear SIDA. ¿Eh? Ese es acojonante, ese lo está llamando una chavalita de que están haciendo además un documental, muy interesante, entrevistando a todas las personas. Y está renovándose continuamente, hay vídeos, hay un vídeo mío, hay una charla de una hora ahí también que me grabaron allí, y hay otros 15 vídeos más de Duisberg, de Karimulis, de tal, de personas afectadas, personas que llevan muchos años sin afectadas, ¿no? Con esta etiqueta, al fin y al cabo es una etiqueta, pura lana virgen, puede ser, se la quitas, se la pones.